Los videojuegos también son en blanco y negro. Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos al programa número 6 de... Confesiones de un jugador. Aquí estamos de nuevo en este mes de agosto dándoos guerra. Bueno, esperamos que llevéis un buen verano, que os estéis pegando muchas fiestas, bebiendo muchas cosas muy fresquitas y lo estéis pasando muy bien. Y sobre todo también que estéis disfrutando vuestro tiempo, esperemos que sea de ocio, para jugar a muchos juegos chulos. Y que hayáis probado, por supuesto, el juego ese del gatito Pixel, de los indie games de Xbox. Aprovechar que se acaba el verano y las vacaciones. Pedro, ¿tú cómo llevas el verano? ¿Cómo llevas el trabajo? La verdad, prefiero no hablar de ello. Mira, no. Me he deprimido. Paso. Yo solo espero que no nos abandones demasiado en este programa, aunque este programa va a ser un poquillo raro. Bastante. Para mí lo está siendo. Un momento muy duro. Prefiero no hablar. El verano, es una época así un poco extraña y aunque nosotros seamos un programa casi recién nacido, pero bueno, también nos pasa un poco de factura porque tenemos que movernos, tenemos que ir, venir, ya sabéis, esas cosas típicas. Continuar nuestra gira mundial. Yo, por ejemplo, el año pasado estuve de viaje en Seúl y este año también me voy a un destino interesante, un poquito más cerca, en Europa. Y bueno, ya os contaré cuando venga. ¿Podemos dar pistas? Podemos dar pistas. Da una pista sutil, por favor. Sutil, separada. ¿Y una pista un poquito más directa? Berlín. Bueno, bueno. Antonio. Bueno, ya ni muro. Oye, ni... lo que os puedo decir... es que en este programa vamos a presentar una cosa, una sección que va a ir yendo y viniendo, que se llama Confesores Viajeros. Correcto. En el programa de hoy os vamos a hablar de Londres, una gran ciudad, un gran destino turístico, en el que, pues, por el tema del cambio de divisa y tal... resulta interesante buscar juegos de segunda mano o ver incluso ofertas de primera mano. Vamos a contar para ello con nuestro amigo Antonio. En este programa también vamos a contar con la presencia de Salva Spin. Y bueno, por supuesto, Pedro va a rondar el lugar. Pero antes de cualquier otra cosa, el momento del programa en el que cada uno de nosotros... Y aviso que puede ser esto un poco sorprendente. Tiene 15 segundos para contarle al mundo qué hemos estado jugando, qué hemos estado viviendo, qué hemos escuchado y cualquier otra cosa que nos venga a la cabeza. Pedro nos va a hacer un poquito de pella precisamente por estas cosas que pasan en verano. Así que es muy posible que recuperemos a nuestra querida María José para que nos cuente qué ha jugado. Y, por supuesto, pues yo estaré rondando la zona. Pedro, te vamos a echar un montón de menos. Lo sé, tío, pero estos momentos son muy difíciles y pronto estaré de vuelta con mucha fuerza. Bueno, pues Pedro, aún así nos da muchísimo gusto que te hayas pasado a estar un rato con nosotros. Hombre, yo no puedo faltar a ninguna grabación siempre cuando pueda. Un programa de Confesiones de un Jugador sin ti sería una mierda. Y más este con lo interesante que va a estar con la entrevista de Antonio, de Confesiones de un Viajador. Y me gustaría participar porque he pasado mucho tiempo allí en Londres. Es una ciudad que habré estado como 40 veces. Y me gustaría compartir la experiencia. Lo que pasa es que, claro, tú no has estado como jugador, en realidad. Como jugador no, pero he jugado mucho en Londres. Ya, supongo. Pícaro. Pícaro, no, grandes polvos, grandes noches, mucha diversión y cosas para no contar. Qué putada que no vaya a contarnos Esto porque, claro, al fin y al cabo, esto no es un podcast de ese tipo de juegos. Never mind. Oye, Pedro, cuando se nos pase estas calenturas veraniegas, te propongo que disfrutemos un poco nuestro reencuentro. Tiene huevos que diga yo esto. A ver si podemos probar esa deliciosa sidra que se vende en Alcampo, que se llama Gamers. Pues la probaremos, ¿por qué no? Bueno, chicos, vamos a empezar el programa con nuestros 15 segundos de gloria. Bueno, pues tal y como habíamos dicho, es el momento de hacer unos 15 segundos de gloria un poco especiales porque los vamos a hacer sin Pedro y nos hemos buscado un recambio un poco particular. Vamos de un personaje particular a otro. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Muy bien, aquí produciendo. Bien, bien, bien. ¿Qué estás produciendo ahora mismo? Estoy produciendo una cerveza Alhambra Reserva, muy rica, para ti y para mí. Ok. Bueno, has jugado muchas cosas esta semana. Bueno, esta semana he estado en la playa descansando y en los ratitos que me quedaba he jugado un poco a la DS. Bueno, pues ahora después hablaremos de eso. Muy bien. Este programa es un poquito raro porque, de hecho, está grabado antes de. O sea, está grabado una semana antes de que se vaya a emitir. Esto es, estamos revelando El parte de la secreto. información. Generalmente nos gusta que las cosas estén fresquitas pues de esa misma semana. A lo mejor lo grabamos viernes y lo ponemos el lunes y cosas así, ¿no? Pero resulta que ahora mismo algunos miembros del programa estarán de viaje, estarán en Berlín disfrutando y os traerán dentro de poco un Confesores viajero desde allí. Entonces, bueno, Pedro también está trabajando mucho últimamente. Hemos tenido que hacer unos cuantos reajustes y este programa nos ha quedado un poquito Monstruo de Frankenstein. Poco remix. Sí, lo bueno es que hemos traído, vamos a traer la sección de Confesores viajeros con Antonio. Vamos a hacer la lista de los superhéroes. Bueno, lo iréis viendo, ¿no? La cosa, esta sección es el corazón del programa. Y el otro corazón del programa, que es Pedro, No está. no está. Entonces, bueno, hemos traído tu corazón. Vamos a ver si es capaz de dar la talla, Mariajo. Bueno, no, no me exijáis mucho. Ya sabéis que yo necesito a alguien para poder echar la culpa si la cosa sale mal. Sí, esa seré yo. Hay muchas secciones interesantes que vamos a traer en próximos programas que me hubiese gustado meter, pero es que ha sido imposible. Estad atentos porque los briconsejos se van a calentar en el programa número 7, se van a calentar un poquito y vamos a hacer una pequeña denuncia a la hora de hacer una compra que quiero que tengáis presente, pero no quiero adelantarme porque es el momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para decir a qué ha jugado, qué ha estado bebiendo, qué música ha estado escuchando y cualquier otra cosa que le venga a la cabeza. Aquí somos muy mal educados, María José. Empezamos Sí, nosotros primero, así que me parece bien. me toca. Hoy voy a empezar por el juego que más me ha gustado esta semana, el juego que más tiempo, esta semana falsa, pero bueno, esta semana sí, el juego que más tiempo me ha consumido. Es un juego, un título descargable, que se llama Deathspank. Está desarrollado por el creador de Monkey Island, por Ron Gilbert, título original. Y básicamente es un juego de aventura y de palo. Una estética que recuerda a Diablo. Unos sonidos que se me quedan en la cabeza. Mariajo ha podido estudiar la última hora de la aventura. Sí, ha sido un placer. Y bueno, el sonido es muy particular, ¿no? Es un juego con un toque humorístico muy grande que le da mucha importancia al diálogo, aunque en realidad es un machacabotones en el que vas cumpliendo diferentes misiones, ¿no? El juego más o menos puede durar sus 10 horas perfectamente, 8 o 10 horas, y cuesta 13 euros. es un precio razonable para la diversión que aporta. Los gráficos son sencillos, pero aun siendo sencillos, por ejemplo, son mejores que los de Marvel Ultimate Alliance. Es una perspectiva así semicenital, la que puede hacer unos pequeños zooms, gráfico cartoon, sencillito pero agradable, con cierto estilo visual simpático, escenarios graciosos, enemigos carismáticos. Como por ejemplo unas tortugas. Salen unas tortugas, bueno, no son las más carismáticas del juego. Los pollos locos, eso. Salen unos stupid chickens. Sale también hombre galleta, los gingerbread man, que están, bueno, cada enemigo tiene un nivel, igual que tú, ¿no? Eso es lo típico, vas matando bichos, vas ganando experiencia y subes de nivel. Entonces, repartido en diferentes zonas, hay enemigos con otro nivel, ¿no? Básicamente esos enemigos, el mundo está abierto y poco a poco vas avanzando, vas descubriendo el mapeado, vas descubriendo el reino, ¿no? Donde transcurre la aventura. Y lo que he dicho, más o menos todo está abierto. Lo que pasa es que hay enemigos a lo mejor de nivel 20 que te impiden que te pases alegremente por ese bosque, ¿no? Entonces, bueno, se supone que tú vas subiendo de nivel, vas consiguiendo armamento. Conforme vas derrotando a enemigos de forma aleatoria, a veces aparecen armas que te permiten, pues eso, te permiten hacerte un poquito más fuerte, te permiten utilizar las típicas fuerzas de la naturaleza, de que si el fuego, que si el hielo, lo típico, ¿no? Y simpático. El juego me ha gustado bastante, y sobre todo pues esta semana que he pasado mucho rato pues descansando, aprovechando las vacaciones, me he metido unas cuantas viciadas importantes. Y de hecho ahí, cuando ya has pasado la fase inicial en la que ya empiezas a ir progresando, a subir de nivel con facilidad, tiene ahí su punto de enganche interesante. El juego ofrece mucha hora para un juego de 13 euros. Hay juegos de 13 euros que ofrecen poco, que son una mierda. Y no sé, este juego aporta bastante. ¿Qué más puedo decir? Tiene multijugador local. Una amiga, coge el mando y puede echar una partida, pero online no tiene. Online no. Que es la pena. Los trofeos son fáciles, son bastante fáciles, ya me he sacado el 100% de los trofeos. Son divertidos. Solo tiene 12 trofeos, igual que porque también ha salido en Xbox Live. Son dos versiones idénticas. Lo positivo, lo que siempre decimos, te lo compras en Play 3 y tienes la oportunidad de compartirlo con otros 4 compañeros. Supuestamente el juego va a ser ampliado con algún contenido descargable, que también compraba media, pues de puta madre, porque lo que te digo, el juego me ha aportado pues varios momentos así de relajación, de decir, quiero coger y machacar unos cuantos bichos y no, y punto. Pienso nada más. Claro. Tiene un fallo importante que además dice, ¿cómo en un título descargable es posible que esto pase? Pues igual que en el Tales of Monkey Island, que también tiene puntos en común, ¿no? Está sin traducir. No digo sin doblar, sin traducir. Y es una pena porque el juego se apoya en unos diálogos pues muy simpáticos, que para quien no sepa inglés, pierde un poquito. No afecta mucho al desarrollo, pero sí hay dos o tres momentos clave en los que tienes que saber lo que estás haciendo. Incluso hay personajes a lo mejor que te zorrean un poco, por decirlo mal y pronto, y que te van gastando bromillas, y hay un personaje al que le tienes que comprar un producto y empieza a decirte, no, que tengo este mejor, que no sé qué, y si le vas dando a pasar rápido, no te enteras y no cumple la misión. Y además es un producto que lo necesita de forma imprescindible para el final del juego, ¿no? Incluso si sabéis inglés, en algunos momentos en los que os digáis, oño, ¿qué ha pasado? Ya sabéis que tendréis que leerlo de forma más detenida. Yo no siempre he estado leyendo todos los diálogos, porque también tiene una carga de diálogo a veces muy fuerte, que se puede hacer pesada, cuando lo que ya he dicho, si me pongo este juego para meter unos cuantos espadazos a gusto. El juego merece la pena. Me ha gustado incluso para jugarlo y para comprarlo uno solo en 360 merece la pena. Sí, porque es que es súper divertido, gracioso. Putada el idioma. Si alguno lo echa para atrás, lo puedo entender. Pero bueno, aparte de un par de detalles así que quizás se pueden solventar mirándolo en una guía, en una de las múltiples guías que hay por internet, no sé. Muy bien. ¿Y qué más has hecho esta semana? Pues beber cerveza. Un momento que meta un trago. Pues, a ver, probé. En el programa anterior hablé de los juegos indies que hay en el bazar de Xbox Live. Y he descubierto una demo que me ha gustado, de un juego que cuesta 1 euro, 80 Microsoft Points. Se llama Old School Racer. Y básicamente el juego es como, recuerda a un título clásico de la Nintendo que se llama Motocross Maniacs. También remite, aunque de forma un poco sui generis, a un juego que salió el año pasado en el Summer of Arcade, en los títulos descargables esos especiales que ponen cada verano, que ahora mismo estamos teniendo la versión de 2010, a Trials HD, el juego que vas con una motocicleta, igual que en este, pues superando una serie de retos que te plantea el terreno. Aquí los gráficos no son poligonales, no son 3D, no es... Aquí es simplemente unos gráficos muy sencillos, quizá pues de Super Nintendo, a lo mejor. Esa estética no se ve en antiguo, pero desde luego no se ve en moderno, no tiene un estilo visual muy grande. Y básicamente pues tiene un botón de acelerar con tu motito en un plano dos dimensiones y tiene obstáculos en el camino, ¿no? Entonces tú tienes que pues impulsarte en rampa y llegar a la salida del nivel. Vas pasando niveles y nada, pues tiene marcadores online. Es como un Trials HD, pero en versión pobre. Pero muy pobre y sin HDI, sin nada, ¿no? Yo qué sé. Luego también, como hemos dicho, está el Summer of Arcade, este maravilloso. Y además que estamos en verano, entonces dije... Dime. Que por cierto, Pablo, estamos en verano y no has dicho dónde estamos haciendo este programa. Ahora mismo estamos haciendo esto en una terraza de un edificio en el Esparragal, donde hay un... donde pensábamos hacer esta grabación. Tenemos una maravillosa puesta de sol y un caldero con hielo y diversas marcas de cerveza, aunque hemos empezado por la más rica. Pero hay un tractor por aquí dando por saco que es posible que luego salga en la grabación. Ese ruido, un hombre trabajando hoy sábado. Hoy sábado 8, no, 7 de agosto. Pero no hagan spoiler, es que entonces se ve mucho la diferencia de... No pasa nada. Perdón. Lo de decir, la fecha era quería para decir recalcar. 18. 18 de agosto, pero era para recalcar. Pero no es sábado. Fail. Bueno, era para recalcar que la gente del Esparragal es muy trabajadora. Sí, sí. Bueno, yendo al grano, es verano. He probado dos títulos que, bueno, son veraniegos básicamente porque tienen en común el agua. En el Summer of Arcade han sacado un remake de un juego que salió en Dreamcast, que se llama Hydro Thunder. Y es un juego de lanchas. Como diría Pedro, Hydro Thunder. Bueno, pues es un juego de lanchas que está incluido como uno de los grandes lanzamientos descargables del verano. Y yo lo he probado y sí, vale, pero ¿dónde está la grandeza? Es que no la encuentro. No la encuentro. No sé, es un juego en el que, pues lo típico, lleva una lancha, vas por el agua y tienes que llegar a un circuito, o sea, a un destino, ¿no? A una meta. Hay otras lanchas compitiendo contigo y tal. La cosa es que conforme vas superando los retos, vas llegando el primero, te van dando una medalla de oro, de plata o de bronce, que tiene asignada una cantidad numérica con la que tú vas desbloqueando pues, nuevas lanchas, cada vez más potentes, nuevos circuitos. Y eso. ¿Qué? Sí, igual que lo de los coches o sí, de motos, ¿no? Sí, pues lo típico, ¿no? La cosa es que el juego se le nota la herencia ceguera de Dreamcast porque tiene muchos momentos de esto de pego un salto acojonante, tienen momentazos, lo que yo llamo momentazos en los juegos de Sega, que es cuando pasan pequeños eventos, como en el OutRun, en el Afterburner, y aquí, por ejemplo, en el primer nivel de la demo, tú pegas un salto espectacular. Hay una cosa que está muy bien implementada, que es el tema de la vibración del mando. Tú notas cuando aceleras con la lancha cómo vibra un poquito, cómo vas tomando las curvas. Si caes del salto ese, pega una vibración mayor. ¿Qué te parece a ti la vibración? A mí la vibración me gusta mucho cuando está bien hecha. De hecho, yo soy un gran fan del Rumble Pack de la Nintendo 64 y de Zelda, en el que a veces cogía unas bombas y pegaban. Eso sí era una buena vibración. Pero bueno, no me quiero desviar. Este juego ha salido a 15 euros. Y es un juego de lancha. ¿15 euros qué tal? Pues 15 euros para mí es un precio muy caro para lo que este título ofrece. No sé, yo a 10 euros lo veo, pues bueno, una opción más. A quien le guste, que se lo compre y punto. Pero a 15 me parece un poco estafa. Y lo que pasa con esto del Summer of Arcade es que parece ser que todos los títulos van a salir ya a 15 euros, los títulos de estos veraniegos. Limbo, por ejemplo, ha salido a 15 euros. Este, a 15 euros. Y dices, bueno, hay que aprovechar el verano. Joder, me parece un poco abusivo. Me parece un poco abusivo hacer el agosto, como tú dices. No sé, no lo veo. Y dije, pues bueno, ya que Microsoft no me da lo que yo quiero, vamos a buscar qué ofrece Sony. Y me dejé las lanchas y me he pasado al... Oye, ¿cómo se llama eso? Lo que ¿cuál? Hizo Enrique Iglesias y ganaba España el Mundial. ¿El kitesurf? ¿Es kitesurf? ¿No? Perdón. Sí, básicamente... Es kitesurf, ¿no? Wakeboarding. Lo llaman aquí. Hay un juego que se llama Wakeboarding HD. Y es con una lancha, ¿no? Sí. Y detrás con una especie de canilla de surf. Sí. Y básicamente va de eso. Tiene recorrido y tienes que ir pasando por puertas. ¿Lo llaman puertas? En la Wii lo llamaban puertas. Por puerta y te vas deslizando de una en otra y tal. El control está bien implementado, los gráficos son bonitos, cumplen, y el efecto del agua es precioso. ¿Sí? Es de las aguas más chulas que yo recuerdo, parece, yo qué sé. Y además es que verdaderamente tienes la sensación de que lo estás viendo en HD, de que estás viendo un agua bonita y fluida. Los movimientos están bien hechos. Pero es un juego sencillo. Que cuesta... ¿Qué consiste? ¿Qué tienes que hacer? Pues nada, circuito, y vas desbloqueando cosas conforme vas avanzando. Si el esquema es similar, ¿no? Aunque sea una lancha y una avispa ahí por aquí dando por saco. Nada, no te asustes, Mariajo. Esto es lo que tiene salirse a la terraza. ¿Estás bien? Sí, sigamos. Bueno, pues nada, vas desbloqueando cosas. Hay un montón de circuitos, pero vale 15 euros. $15 13 euros para la Play 3, descargable también. Y además se nota que no es tan gran producción como el Hydro Thunder este. No tiene momentazo, es más sencillo, sin embargo el agua es mucho más bonita, lo que he dicho. No me convence ninguno de los dos. El wakeboarding este, si en uno de esos saldos semanales, si estuviese a la mitad de precio, pues yo que sea, 7 euros y medio, sí lo consideraría como una opción interesante, comprado entre varios. Claro, lo más interesante de todo es que cualquier juego lo puedes comprar entre varios. Es que, a ver, es que así me quiero comprar los juegos y... Así vale la pena comprar un juego que... Pues sí, no, y al final... Ganas. Bueno, y al fin y al cabo esta gente gana dinero igual. Así que... Bueno. He tocado un poco el iPod. He probado algunas demos en el iPod. Pero más o menos a lo que he jugado ha sido eso. Probé estas dos demos y yo me he centrado en Deathspunk. Totalmente. Así que... Voy a ver si en mi lista... ¿Tengo más cositas? No tengo así nada más interesante que comentar. tengo intención de jugar mucho a mi pod. Me voy a comprar un par de títulos interesantes para el próximo programa, ¿sí? Para comentarlo. Porque probé la demo, eso sí lo puedo decir, de Angry Birds, un juego que ha vendido una salvajada, que tiene muy buena pinta, y ya lo explicaré en el próximo programa cuando lo haya jugado un poquito más. ¿A qué pretendes jugar estos días que vienen? Pues estos días voy a jugar a muchas cosas portátiles. A mucha DS, pero... Y mucho bueno, iPod. Ya contaremos. Y mucho iPod, vamos a ver. Bueno, Maríajo, ¿tú has jugado esta semana? He jugado un poquito. Sí, he jugado un poquito, pues... Tú ya lo comentaste en otros programas. Jugué a Peggle, pero he jugado a Peggle de DS. ¿Y qué tal está Peggle de DS? Pues muy bien, como Peggle en 360, por ejemplo. Peggle está en 360, está en iPod Touch. Claro, yo lo digo está, porque yo jugué a Peggle en 360. Está en ordenador, yo lo probé en ordenador el otro día. En 360 nosotros también lo tenemos. Ajá. Lo probé porque instalé Steam en el ordenador. Y nada, era una demo extraña de 10 niveles. Pero en ordenador no me convence, porque es un juego además pues muy portátil. Sí, sí, de hecho es muy portátil porque tú no haces casi nada. Tú simplemente le tiras la bola y esperas. ¿Pero de qué va? ¿Cómo? Pues nada, igual que los otros PES, pues tienes que ir lanzando la bola, tienes que quitar las bolitas rojas de la pantalla y hay otras de otros colores que te dan un poder, entre comillas, especial. Y nada, tienes que básicamente hacer eso. Tirar luego la bola, vas cogiendo la bola. Diferentes personajes, ¿no? Sí, hay un... Pues hay un gato. Hay un alienígena. Y se supone que cada uno de ellos tiene... una habilidad especial que te facilita el trabajo, ¿no? Uh-huh. Hay uno que marca, te marca el camino, donde te marca la dirección de la bola a la que vas a tirar y tal. Es extrañamente divertido, extrañamente. Y lo peor es que parece que es una tontería, sí, que no hay que hacer nada y que te lo pasas sola en las pantallas. Pero no. Hay que saber lo que estás haciendo. Sí, y ahí está la adicción que tienes. La adicción es que dice, esto me lo paso yo, pero luego llegas y no te lo pasas. Y dices, coño, ¿cómo no me lo he pasado? Te lo vuelvo. Lo caracoles. Vuelvo a... Uy, perdón. Carajo. Entonces tienes carajo, que volver. Carajo. Tienes que volver a jugar. Carajo, Maríajo. Bueno, ¿qué más me dice también, de Peggle? El Peggle de DS, vi que lleva la expansión de Peggle Knights. Eso tú has llegado... ¿Cuánto tiempo has jugado al juego? ¿Tiempo? ¿O por dónde vas? ¿Por dónde voy? Voy por el... Tú vas manejando diferentes personajes durante 5 niveles y luego cambias, ¿no? Sí, creo que voy por el extraterrestre todavía, en el tercer o cuarto nivel del extraterrestre. Es que me he dedicado mis noches de verano, cuando no salía por ahí, entonces... Claro, un rato antes de dormir, lo típico, ¿no? Sí, sí. Ok. Y no sé, ¿cuánto pagarías tú por Peggle? A ver, para DS, por ejemplo, ¿cómo lo ves? ¿Funciona en DS? Sí, muy bien, funciona muy bien. Sí, no tiene ningún misterio de jugabilidad distinta que en otro. Tú has tocado varias versiones. También sabemos que está en Play 3, sabemos que está en ordenador. ¿Qué versión te comprarías? No. Según, depende. Si estás en la playa, te compras el de la DS porque es muy divertido. Te vas a la playa, te bajas tu DS y te pones a jugar. Pero si estás en casa, pues mejor una pantalla grande. ¿Te gusta más en pantalla grande el Peggle? Sí, sí. Oye, y nosotros no lo hemos probado en iPod Touch ni nada. ¿Tú crees que funcionaría la fórmula Peggle aquí? Yo creo que sí. De hecho, podríamos probarlo. Cuesta 2,40. Yo teniéndolo en DS no... ¿Y por qué cuesta 2,40? Cuando el resto cuesta 0,79. Cuesta 2,40 porque es un juego que a lo mejor tú vas a comprártelo en Nintendo DS y te cuesta 20 euros. Vale, bien, me parece bien ese precio. Entonces, bueno. ¿Merece la pena, no obstante, el DS? Sí, claro que sí. Como el resto de Peggle. Bueno. También tengo que decirte que he probado un juego de ordenador. Bueno. Que se llama Ultra Star es un juego que tenía yo reservado y de hecho lo trataremos en futuro briconsejo. Uh-huh. Cuéntanos de qué va eso. Pues es una especie de SingStar, pero en PC. Y te una especie de SingStar, pero en PC. Pero bueno. ¿Cómo va eso? ¿Qué estética tiene? Estética, pues la misma estética del SingStar, la verdad. Ajá. Lo único que cambia, que es lo mejor que tiene el juego, es que te puede bajar cualquier canción de con vídeo o sin vídeo, como tú quieras, la que más te guste, te la bajas y luego te la pones en el juego y la puedes cantar. Ajá. ¿El juego cuesta dinero o es gratuito? Pues sí, no. ¿Cómo se nota que te lo andas ya instalado, amiga? El juego es gratuito. Ah, vale, gratuito. You fail. Pero bueno, es lo que tiene. Sí, esta que señora... has hablado tanto antes que me he bebido todas las cervezas que había y ya estoy un poco... Bueno. No sé lo que digo. Y las canciones de... Las canciones que tú quieras, lo que más te guste. Pero está todo de todo. Pues estará casi todo, yo creo que sí. Bueno, Mariajo, ¿y esto de, porque estamos aquí, bajar, ¿esto es legal? Bueno, te bajar canciones que estén libres de derecho de autor, pero ya cada uno que haga el uso que quiera del juego. Claro, porque aquí están libres de derechos de autor, de hecho cuando lo instalas en un ordenador con internet te baja un montón de música de... Supuestamente habrán pagado... No, pero te baja un montón de música de gente que ofrece su música para que la puedas cantar en el juego. El juego, de hecho, funciona con los micrófonos del SingStar, sin más, los enchufa y los detecta el ordenador. Si tienes un XP o un Vista, en el Vista es un poco más problemático, pero bueno, ya hablaremos un poquito en briconsejo. ¿De dónde se baja esto? A ver, pues esto... Si buscas en Google UltraStar, esa es una página que tienes que registrar, la comunidad española de UltraStar. ¿Te registras? Espera. ¿Te registras? Sí. ¿Te registras tú sola o te registran? Cuéntanos. Pues te registras tú sola. ¿Tú lo has hecho tú? Sí, yo sí. Ole, ¿eh? Claro. Y nada, ya de ahí te puedes bajar la música que tú quieras. Bueno, de la que haya, pues la que más te guste te la bajas. Ok. Hay veces que... Hay temas que... Porque el gran paralelismo aquí sería SingStar, ¿no? Sí, claramente. Además, paralelismo ninguno. ¿Ninguno? O sea, es que es lo mismo. Con los mismos micrófonos y todo. En el SingStar, hay muchas canciones. Pero las actualizaciones no son siempre las que nos gustarían a nosotros. Ni las canciones. Ponen muy poquitas canciones en español. Hay veces que por temas de derechos, de a lo mejor yo no puedo poner canciones de Universal, no puedo poner canciones de este sello, no puedo tal. Aquí sí están. Eso es genial, porque me invita a esa gente a casa. Hay temas de películas, por ejemplo, Moulin Rouge. Que no está en ningún SingStar. Eso no está en SingStar, claro, sitio. Eso pertenece a Fox y no han decidido sacar todavía un SingStar Movies. Un SingStar Movies, que yo voy a poner la pasta el primero cuando esté. Cuando eso exista, la pondré. Pero es que ahora mismo no la puedo poner en ningún sitio. Y si quiero cantar las canciones de Moulin Rouge, tengo dos opciones. Las canto en la ducha o las canto aquí. Y cantarlas aquí con gente y cerveza me gusta más. Sí. Puedes cantarlas de Aladdin también. Que bueno, tienes el SingStar Disney, ¿no? Una cosa interesante que he visto es que estamos bebiendo todavía Alhambra 1925. El límite de capacidad es el disco duro de tu ordenador. Entonces, bueno... ¿Esto tiene logros, Mariajo? Yo no. Bueno, pero... Pero no importa. Es divertido, funciona. Es muy divertido. Las canciones están... Bueno. ¿Funcionan bien? Venga, tengo que decir que a veces no están bien acopladas el audio con el vídeo. No está bien acoplado y se acaba el vídeo antes que la canción y tal. Pero bueno, a lo mejor el problema de ese vídeo que te ha bajado, que no es problema del juego general. Yo hay una cosa que me gusta de este juego y es que hay canciones que me ha permitido cantar, las canciones que yo de SingStar he sido un gran consumidor. En casa tengo como 300 canciones bajadas del SingStar, que eso sacas cuenta y son 300 euros como mínimo. Wow. Es mucho dinero que se ha ido comprando poco a poco Y hay temas que no me lo han ofrecido. Temas que yo soñaba con cantar y por fin lo he podido cantar. ¿Como cuál? Como la canción de Here Without You de los Three Doors Down, que me gusta mucho y no la pude cantar. Canciones de Moulin Rouge. O dices, coño, un día estoy ahí, me siento ahí un poquillo Pedro y quiero cantar Alejandro de Lady Gaga. Pues está una cosa interesante, a veces en SingStar, por los temas de negociaciones, derechos, las actualizaciones pues no son muy grandes ni son magníficas, generalmente las del SingStar, de cada una puedes sacar una canción o dos que te gustarían. Y no siempre están las últimas novedades. Tú quieres cantar Fight for This Love de Cheryl Cole y no sé por qué querrías, pero porque quieres ver a la mujer más sexy del mundo para los ingleses. Según los ingleses. Porque ella es inglesa, ¿no? Claro. Ah. Es mujer de un futbolista inglés, algo así. Uh-huh. Es mujer porque se la ha pegado a doblar el... Bueno. Entonces, esto es una opción interesante. Muy válida, es muy válida, sí, muy interesante. Una cosa, esto casi nos está saliendo ya un briconsejo, ya veremos a ver si lo podemos hacer. ¿En qué equipo lo has probado? En el... Sí, a ver, ¿bajo qué circunstancias? Porque esto es una cosa que está en un ordenador, pero a mí ponerme a cantar en un ordenador, en una pantalla de 14 pulgadas, con unos altavoces de mierda, no me atrae nada. No, yo he cantado en mi ordenador que está conectado a la televisión de 42 pulgadas, con mi subwoofer, con mi home cinema, tal. Claro, Y ahí, claro, es como el SingStar, como si tienes la Play conectada a la tele, pues esto igual, el ordenador conectado a la tele, entonces si lo cantas ahí, sí vale la pena. Y en tu habitación con una pantalla pequeña, quizá no valga la pena. Claro, y si invitas gente no te los va a llevar a toda la habitación. Esto, por ejemplo, en un portátil con unos altavoces semidecentes, esto te lo puedes llevar, yo que sé, a una excursión que hace, bueno, o te lo llevas a la playa. Me estoy imaginando una fiesta en la playa por la noche y el portátil, los altavoces y la gente cantando. Exactamente. Claro, es que al estar todo tan bien implementado, y luego vale un micrófono normal de esto. Sí, también vale uno normal de estos. Pero de hombre, lo suyo hablando, es... Pero lo suyo es uno como el SingStar, que te puedes mover, no sé. Como el SingStar, es que es igual que en SingStar, pero... ¿Tú juegas mucho a SingStar? Pues sí, cada vez que puedo, sí. ¿Tú has probado los dos micrófonos? ¿Merece la pena pagar la pasta por inalámbrico? Yo te diría que sí. Bueno, para mí sí. Ajá. Uh-huh. Me merece mucho la pena. No te puedo decir lo mismo de la guitarra inalámbrica o no, del Guitar Hero, del Rock Band, porque me gusta más la que tiene cable. No sé por qué, porque me resulta más fácil, pero... Dura bastante, ¿no? También. Pero bueno, en cuestión de micrófonos, si lo pases, los buses, ¿cómo se dice? Los buses, ¿Lo del bus? ¿Lo del bus? Ok, pues, ok. Me gusta más inalámbrico. Ok. Bueno, ¿has tocado algún otro juego esta semana? Nada más, me he dedicado a ir a la playa. ¿No has jugado a ninguno de esos tuyos de pliqui pliqui colorines? Uno de pollitos de colores, sí, del iPod. De pollitos de colores, suena genial. Sí. Cuéntanos todo sobre eso. Tiene tanto que contar como el resto que he contado ya. Vale, ¿cómo se llama? Se llama Pillo, Pillo Pillo o Pillo Sin Más. Si no me equivoco, estaba hablando de uno que se llama Pillo Blocks, que ha estado gratuito. Esta semana yo he implementado el sistema OpenFaint de logros. Ajá. ¿Has sacado muchos logros? Sí, me he sacado algunos. ¿A ti te gustan los logros en los jueguecillos y eso? Realmente me da igual, porque no me fijo. Pero una vez que me meto en el juego de color con color y pollo con pollo, ¿te gusta ya... que ven cuando te salga ahí logro desbloqueado? Sí, sí, a ver si me gusta. Ok, ok. ¿Merece la pena? Hombre, gratis. Gratis sí, gratis por supuesto que sí. ¿0,79? Quizá no, porque para eso tengo el Babo Crash, que es mi juego de cabecera. Babo Crash, intuyo que es parecido, ¿no? Bueno, intuyo bien, sí, muy parecido. Vale, ese es un juego que además a principios de agosto, han hecho la semana en Open Faint de los grandes éxitos, de lo mejor, de, del juego gratis del día. Y sale Babo Crash, seguro. Y Babo Crash ha salido. Uh-huh. ¿Pagarías por Babo Crash 0.79? Sí. ¿Sabiendo lo que es? Sí. Porque es como un Bijuel, más o menos. Es como un Bijuel, pero con, bueno, otro tipo de piedra. Lo mismo, pues cuando giras la pantalla del iPod, pues entonces gira también todo, toda la orientación estructura. En la que caen las fichas y todo. Sí, la orientación cambia, entonces puedes jugar con esas dos perspectivas. Ajá, y luego hay como piedrecitas especiales, ¿no? Sí, que hacen... que son bombas, que tienes que meterlas dentro de un recuadro y así te salva la pantalla. Y entonces, de juegos de esos tipos... Hay piedras que se convierten en como en bichos, bichos malos, no me acuerdo. Sí, aquí los cuando haces cuatro en raya, te sale un bichito, se convierte en un bichito especial que la lía parda en la pantalla y hace que desaparezcan un montón de... Y más adelante en el juego, cuando van matando, van con una especie de, como de lombrices, ¿no? Que cambian la piedra, la cambian a la una piedra mala, ¿no? Utilizan, entonces no la puedes matar ni... Y entonces esos bichos la eliminan. Sí. Ok. Ahora mismo Bijuel está en iPod Touch, en una versión, pues, supongo, muy buena. Yo no la he probado. Pero vamos, intuyo que aquí tiene que funcionar genial. Claro. 240 pavos. Bijuel, 240 pavos, si quiere echarte unos vicios, o Babo Crash 0.79. Babo Crash 0.79. Okay, y okay. No por el precio solo, porque no, te Babo Crash te ofrece algo más que Bijuel. También tiene logro, simpático, accesible, vamos, son un pequeño estímulo, porque estos logros no son ni los trofeos ni nada, si esto no lo ve nadie, en realidad Open Faint lo utiliza muy poca gente, no te agrega a nadie tampoco. Si alguien me quiere agregar, yo soy Ravenflow, me podría agregar. Bueno, ¿algo más? Por mi parte, no. Pues si te parece, vamos a pasar a escuchar el resto de secciones, ¿vale? Muy bien. Y tú vas a elegir. Tú eres productora, tú eliges. En este programa tenemos nuestra sección de las listas, en la que Salva Spin nos hace una lista de 5 juegos de superhéroes buenos y 5 juegos de superhéroes malos. Sí. Y estrenamos una sección que se llama Confesores Viajeros. Sí. En la que vamos a hablar de, pues, las posibilidades que hay de comprar videojuegos en una ciudad. Ajá. En Londres. Muy bien. ¿Qué te apetece escuchar ahora? Ahora me apetece escuchar, por ejemplo, Confesores Viajeros. Muy bien, pues hacemos una pequeña pausa y lo escuchamos. Muy bien. Bienvenidos a Confesores Viajeros, esta sección intermitente del programa en la que os vamos a ir contando cómo está el tema tiendas y el tema videojuegos en diferentes ciudades por las que vayamos viajando. Yo me habéis traído engañado porque me habéis mandado un correo y dice: ven a participar en C Viajeros. Digo, bueno, un programa de viaje donde salen prostitutas y drogadictos y vamos a hablar de videojuegos. Bueno, estaba totalmente confundido. Totalmente. Aquí tenemos a Antonio. Voy a improvisar por lo que pueda pasar. Antonio, este año, tanto tú como yo, hemos estado en Londres. Correcto. Y bueno, en Londres funcionan con libra. Y la libra está pasando por un momento difícil, aunque los cabrones se han recuperado. Ya no es como antes. Hace cosa de un par de años estaba incluso más baja que el euro. Ahora mismo se ha recuperado, pero no obstante sigue siendo rentable comprar algunas cosas por ahí. En Londres hay muy buenos precios y hay muchísimas tiendas de videojuegos, pero también hay que saber dónde buscar. Nosotros vamos a ir al grano, Games y HMVs hay en todo el lado, pero hay un par de sitios claves. A ver, por un lado, si quieres ir comprando originales, tienes Oxford Street, como diría Pedro, Street. En Oxford Street tienes el Gran Game de Londres y también tienes el Gran HMV de Londres. De hecho, el game ese de Oxford Street es donde, en la fecha de salida de Super Mario Galaxy, que nos pilló a mi acompañante y a mí. Porque mi acompañante es un gran secreto. Vamos. Se llama María José. Wow. Pensaba que era señor X. Sí, sí. Pues nos pilló por allí la fecha de salida de Super Mario Galaxy 2. Y hicieron un lanzamiento a medianoche. En el que vino Charles Martinet, que es el hombre que le ha puesto la voz a Mario, a Wario. Y a las 12 de la noche apareció este hombre por ahí. Nosotros nos fuimos porque teníamos cosas mejores que hacer, como dormir después de un día muy largo. Charles Martinet también no hubiera querido no ir, pero... pero el dinero a mí no me pagaron. Bueno, lo que pasa es un game grande... ¿Qué hacía? Cuando comprabas el juego decía ¡oh! Pues supongo, o te lo podías llevar firmado, o si tenías un podcast que se llamaba Confesiones de un jugador, le podías haber sacado una... ¡Oh, it's me! You're listening to... No, sí. No hubiese sabido decirlo, pero... Bueno, Pedro pronuncia muy bien, le decimos que ponga esa voz y lo hacemos pasar por él. Ya está, ya está. ¿Tú has estado ahí, en Oxford Street? He estado. No era tan espectacular como yo me esperaba. ¿Era un game grande? Sí, yo he comprado algunas cosas de importación y he de decir que yo pensaba que cuando fuera para allá iba a arrasar. Y la verdad que no vi una oferta tan grande como yo pensaba. Era algo como... Incluso tú puedes encontrar precios online mejores. Lo que sí que donde encontré buenas cosas fue en el mercado de segunda mano. Claro, ahora pasaremos a hablar del grandísimo mercado de segunda mano. Allí había cosas puntualmente interesantes, había ofertas interesantes. Sin embargo, uno no puede utilizar como referencia la página web de game.co.uk porque los precios son totalmente diferentes. Yo además lo miré en pleno periodo de rebaja y además era un baile de precios que eso ni Lord of the Dance. Era una locura. Merece la pena verlo, sí, ok, si pasas por ahí. Luego, por ahí cerca hay un HMV. En HMV me llamó mucho la atención que, por ejemplo, había un Split Second, que además, hay una lista que se puede encontrar por internet donde puedes controlar el idioma en el que están los juegos de allí y tal. Estaba totalmente en español, doblado incluso, y estaba a 20 libras nuevo. Eso al cambio pues podría ser unas 23, 24 euros tirando por lo alto, cuando ese juego ahora mismo está a 60 y... Y es un gran juego, por cierto. Bueno, yo de ofertas, por ejemplo, pues he visto cosas más normales. Pues un Wet a 10 libras. He visto un Band Hero a 10 libras. Nuevo, además. Y no sé. Luego, en el HMV había un poquito de todo, ¿no? Pero había una sección más o menos de segunda mano en la que había precios que bailaban un poco. Nada que no se puede encontrar online nuevo... Sin problema en Zavi, en Amazon, en cualquiera de esas. Yo llegué a encontrar juegos ahí más caros que aquí. Lo que pasa es que había un baile de precios. Sí, porque, sí, sí. Por ejemplo, un juego que me llamó mucho la atención, el baile de precios que tenía, era Los Planet 2. Allí, en todos sitios, estaba a 20 y algo, nuevo incluso. Sí. Era un precio que allí estaba bastante barato. Aquí todavía no está barato. No tiene nada que ver con cómo está aquí. Sí. Y ese es un juego que ni está doblado. Los subtítulos son en castellano igual allí que aquí. Y es un juego que... Lo que pasa es que aquel que vaya sí que debe informarse, porque, por ejemplo, yo reconozco que cuando fui para allá tenía muchas ganas de pillar Call of Duty Modern Warfare 2, que es una asignatura muy grave que tengo pendiente, pero en ese caso sí que no estaba doblado ni estaba traducido. Entonces allí, por ejemplo, hay que Infamous, orientarse un pozo. Infamous. Está... Se puede encontrar con relativa facilidad en algunas tiendas a 10 libras. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? 10 libras son 10 euros menos que aquí. Y el juego se entiende igual, ¿eh? Pero claro, está la barrera del idioma. Infamous está doblado al español y lo puedes encontrar a 23 pavos. Pero no hay que saltarse esa barrera del idioma. Es que tú puedes encontrar juegos que tienen el mismo. Por ejemplo, Red Dead Redemption. Allí estaba a 39 libras, esos son 40 y pocos euros. Si no tienes la paciencia de esperarte un poquito y estás por allí y tal, o incluso es que te sale 20, 30 euros más barato que aquí. Claro. Y... Bueno, y no hablemos de las páginas web. Bueno, es que las páginas web... Claro, hay un mundo de importación... Que lo pueden encontrar a 30 libras sin dificultad. Sí, ahora lo que pasa es que hay unos aranceles que... Si compras algo de fuera de la Unión Europea, si pasa de 22 euros tienes que pagar un extra. Pero de todas maneras, en la Unión Europea, más bien hablando en Inglaterra, en Gran Bretaña, hay un mercado muy bueno, de Play.com, Savvy, de Amazon, y además los servicios de envío son súper eficaces. Exactamente, yo he comprado algo en Amazon y a los 4 días lo he tenido en mi casa. Y sin ningún problema. Hemos dicho que, bueno, el HMV bien, el Game, pues bueno, todo... Game, segunda mano, tiene una variedad grandísima. Yo, de hecho, sí. Los Game que vi que tiene más surtido de segunda mano que nuevos. Pero aún así, carete, nada que no puedas encontrar online. Pero la clave es saber dónde buscar segunda mano. Y la segunda mano se llama Camden Town. Correcto. Coge el metro, salida de Camden Town... Mano izquierda y en dirección opuesta a donde está todo lo chulo de Camden Town, ¿vale? Después de verlo, coge y antes de meterte al metro, te da un paseíto por arriba. En la... Subiendo Camden Town, en la misma acera donde está la parada, sigue como unos 5 minutos más o menos andando y te encuentras una tienda... De segunda mano, además, que pone segunda mano. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba la tienda? No, pero tengo un juego en mi casa con esa pegatina. Te lo puedo decir mañana. Bueno, pues lo puedes poner en el... Lo pondré en el grupo de Facebook. Grupo. De confesiones de un jugador. Sí, era un logotipo así como un pez, parecía. Una fea. Pues es un sitio muy discreto, que se ve sencillo, pero vamos, que desde fuera se ve que es una tienda de segunda mano. De DVD, Blu-ray, consola... Ahí yo pude encontrar a Forza Motorsport 2 por 3 libras. Había, bueno, Pro Evolution Soccer por 99... Peniques. Sí, sí, un euro y poco. Sí, sí. Antiguo, eso sí. Genji, de ellos de Play, uno de los primeros juegos que salió en Play también, en Play 3 por 3 euros y tal. Y ahí evito, Infamous por 10, claro. Y Bayonetta por 8. Y ya sabéis los que... Y disparate, que un Socom por 4, por ejemplo. Pasa que luego había algún juego que no cuadraba, porque supongo que en cada mercado fluctuarán los precios de una manera o de otra, según cómo se vayan vendiendo en ese mercado y tal. Que hay que ir un poco, o sea, no podéis con los ojos cerrados comprar todo lo que es, sino que tenéis que tener un poco una idea. Yo lo que me imprimí es la lista de la historia esta de los lenguajes, estaban doblados, sino que si tú pones lista de importación en Google... Tienes una información buenísima, unos listados que tú los puedes imprimir en letra pequeña en los 3-4 folios, uh-huh. Y te lo llevas a cuestas y donde llegues lo abres y tal, y sin problema. Había cosillas interesantes. Esa para mí fue la gran tienda donde comprar barato en Londres. A la hora de la verdad, contextualicemos también, si uno sabe utilizar el mercado de importación. Yo creo que uno puede funcionar si no tienes que viajar. Yo, cosas. De hecho, hubo juegos que tenía la idea de comprarlos ahí, porque ya los había visto en las páginas de importación el precio que tenía y pensaba, bueno, voy para allá, me los compro, claro, y me ahorro. Claro, y claro. Encontré allí que eran más caros que si me los compraba aquí desde páginas de importación. Sí. De hecho, he venido y me he comprado alguno por importación mediante estas páginas. Por ejemplo... Pero es que fluctúa mucho, porque igual que SplitSecond he dicho antes que estaba a 20 libras, por importación no lo he encontrado desde internet. Yeah. Es un momento que será una oferta puntual de la tienda, pero hay que ir un poquito informado de lo que cómo están los precios, de lo que se quiere, de del idioma. Cómo están si los es precios importante. Online, en las tiendas online. Claro, claro. Bueno, pues simplemente que lo tengáis en cuenta. Esto es una cosa útil, porque yo como jugador lo pienso. Viajo a un sitio y quiero saber cómo están las cosas. Dentro de poco, pues en 2-3 programas, os podremos comentar cómo está la cosa en Alemania. Porque dentro de poco unos miembros del equipo van a ir para allá, Antonio ha estado, y nos puede hacer un análisis en una palabra. Yo no vi nada. ¿Eso no es una palabra? Nada. Bueno, pues ya os iremos contando. Hace un par de años. Salió un informe de qué país europeo era donde más juegos se vendían. Y salió que era Alemania. Y mucha gente se escamó bastante porque era el momento en que la libra estaba más baja, toda Europa importaba de Inglaterra y no lo veía lógico. A los 2 o 3 días se corrigió que era una estadística que había sido de Lidorrania y tal y cual, y que era de Inglaterra. Inglaterra ahora mismo es la puerta de... Ya eso dicen, por ejemplo, mercados que son impensables en España, como el del PC, en Inglaterra se venden, pero vamos, bestialmente. En fin. Es cuestión de ver y estando informado, comparar y... Bueno, de momento, los que este verano viajéis a Londres, que sepáis cómo está la cosa, que si queréis comprar algo de segunda mano, a ver, el sitio es la tienda esa, en Camden Town. Luego, un poquito más adelante, en la otra acera, de donde está la tienda esa, también a unos 5 minutillos de donde está la tienda, podéis encontrar otro local de una cadena. Lo que pasa es que de eso no vi apenas por Londres. Un sitio también con precios bastante equivalente a lo que serían... ¿Junto a Game? No estaba junto a Game. Que yo vi uno que estaba, y también en Brighton había otra de ese estilo. Pues recuerdo que los logotipos, las etiquetas y todo estaban en amarillo y negro, pero no me acuerdo cómo se llamaba la cadena. La cosa es que tenían unos precios bastante equivalentes a lo que serían precios online. Mi consejo, echad un ojo si vais para allá, porque si sois jugadores y os gusta comprar y tal, y os gusta comprar barato, echad un ojo, traeros algo por quitaros el calentón y seguid con tiendas online, con cosas así, porque a la hora de la verdad es lo más práctico. Anda que así os van a mandar videojuegos gratis las empresas, para que los comentéis. Pero es que nosotros somos unos grandes defensores de la verdad y de los derechos como consumidor. Y eso es lo que es solo una de... Y aparte que cuando uno viaja le gusta traerse un recuerdo a casa. En fin, Antonio, muchas gracias. Nada, a vosotros siempre. Bueno, seguimos con nuestro programa. Esta tarde tenemos de nuevo como invitado a Salva Spin. Buenas tardes, Salva. Buenas tardes, gracias por invitarme otra vez más. Siempre un placer que estés con nosotros. A ver, hoy Salva Spin, que como casi todos sabréis ya, nuestros fieles seguidores, es un dibujante de Marvel. Ahí estamos. Ha venido a hablarnos de 5 superhéroes de juegos. No, 5 juegos de superhéroes. Pues venga, empecemos. Bueno, me dijeron que hiciera una lista de 5 juegos de superhéroes que me molaran. Lo único que cuando uno se pone a pensar siempre acaba también recordando los putruños. Perdón, ¿qué son los putruños? Pues son los juegos más chungos, vamos a decir mierda, por decir una palabra. Muy bien, aceptable. Me gusta la libertad de expresión. Porque bueno, en el tema de, por ejemplo, los superhéroes y cualquier, vamos a decir, franquicia o producto de otro tipo de medio, ¿no? Que se traslada pues a una cosa como los videojuegos para hacer más negocio o lo que sea, pues siempre te encuentras con gente que hace cosas muy buenas, pero hay una gran mayoría que son muy chungas y... dentro de esas chungas hay cosas atroces, como diría el amigo Pablo. Okay. Entonces, ¿qué te gustaría empezar? ¿Por las atroces o por las que te han gustado? Pues vamos a empezar por las que me han gustado, porque siempre es lo más elegante y lo más normal, y lo que más gracia hace son las atroces. Así muy que bien. Nos dejaremos lo bueno para el final. Como soy parco en palabras, pues va a ser una cosa rápida. Así que voy a empezar por el quinto puesto de los juegos buenos, que se lo voy a dar a el Ultimate Spider-Man. Se lo doy a este porque dentro de los que son así rollo en sandbox de Spider-Man, es el que más me gusta en sí. No he jugado mucho a casi ninguno, pero sí que es como un sueño hecho en realidad el poder ir por la ciudad por donde quieras, con tu telaraña ahí y todo perfecto. Ahí ir salvando a gente, haciendo todo tipo de misiones que Spider-Man hace en sus cómics. Luego, después de este, en el cuarto puesto, voy a poner al X-Men, la recreativa que sacó Konami, no sé si por el 90 y poco, no sé si decir 92 o algo así, pero bueno, por el 90 y poco. Que bueno, supongo que la mayoría de gente que tenga 20 y tantos pues lo recordará porque era un juego para 4 jugadores y eso, salía Lobezno, Cíclope y unos cuantos más, y la verdad es que era, los gráficos estaban guapísimos para su época. Era muy difícil, pero la verdad es que estaba muy chulo de jugar con los colegas. Te ha tenido que gustar bastante cuando todavía lo recuerdas. Sí, no, es que, ya te digo, eran unos gráficos que estaban muy chulos y encima, si pillabas una máquina para jugar para cuatro, que yo tuve la suerte de en el pueblo poder pillarla, pues la verdad es que la diversión se multiplicaba. Estaba muy chulo. ¿Eso en el Esparragal? En el Esparragal, sí. ¿Hemos llegado a tener eso? Hemos llegado a tener eso, y era la oficial con la serigrafía ahí de la Patrulla X. Había un momento, uno se impresiona mucho. Todos recordamos lo de mi quinta, la película de los Goonies, cosa que si la vemos ahora nos arrancaríamos los ojos. Y tal, no, pero es una máquina que yo también recuerdo con mucho cariño. Y tengo más o menos la misma edad que tú, y es una máquina que en su momento, sobre todo por la cantidad de jugadores que se podían jugar, porque estábamos acostumbrados como mucho a 2, y se podía jugar a 4 y incluso en algunos modelos a 6. Creo. No, yo eso no lo recuerdo, pero yo eso me suena a haberlo visto a 6. ¿Ah, sí? Bueno, pues son muchas manos ahí juntas. Pero bueno, siempre está bien echar pues alguna partidilla. Bueno, de todas maneras, el cuarto puesto para esta máquina. El tercero, pues a un gran juego que se llama Batman Arkham Asylum. ¡Wow! Que, bueno, mucho seguro que le dais el primero. Lo único que, pues yo, los de aventura me gustan mucho, pero como no tengo tiempo para jugarlos, pues uso más de cosas más arcade, ¿no? De jugar media horita, este tipo de cosas. Y pues tengo otros que, por cosas más de la infancia, pues me los tengo un poco más arriba. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Batman Arkham Asylum? Pues la ambientación, la historia. Porque bueno, el modo de control está chulo, pero en tema de las peleas es solamente eso, machaca botones ahí y tal, pero bueno, aún así es fácil de controlar, está muy bien, pero la ambientación y la historia me encantan. Muy bien. Es un juego que te pones a jugarlo y dices, quiero seguir jugándolo, si tienes el tiempo necesario para jugar. Siguiente, el segundo puesto se lo voy a dar a la recreativa de Punisher, que no sé si está bien pronunciado. Está perfecto. Perfectamente, muy bien. De que hizo Capcom, por allá por eso, el 95 o 90 y poco también. En el, pues que era rollo Final Fight de para adelante contra el barrio. Y una de las primeras recreativas que me he pasado. ¿Con cuánto dinero? Con 50 pesetas, con 2 créditos. ¡Qué leches! Eso está allá mañana, eso está en fácil. Esa recreativa está en fácil. Tenía que estar en fácil. Joder, ya te digo. Eso que mínimo que 500 pesetas al final de la última pantalla. Bueno, pues la recreativa esta me encanta. De hecho, cuando la jugué de pequeño, también me sorprendió por el nivel de violencia que tenía. Ahí cuando, tanto porque el castigador se carga a la gente cuando la está interrogando, ¿no? Ahí, este tipo de cosas que no te esperas, y luego también porque usan unas cuantas armas que las toñinas que pegan te dolían de verlo. O sea, cuando pilla un martillo y empieza a pegar martillazos ahí en la cabeza de la gente, es impresionante. Y luego también pues es de las de este tipo Final Fight del que más suelo jugar, porque son es la que más me gusta. ¿Y cuál es tu número uno? Pues el número uno es para, en general, es para los juegos de lucha tipo Street Fighter que hizo Capcom sobre los personajes de Marvel. Pero si tengo que elegir uno, elijo el Marvel Superhéroes, que está basado en la saga de las Gemas del Infinito, y que es el segundo que sacó Capcom de lucha. Porque luego sacó eso, sacó el Super el Street Fighter contra X-Men, contra Marvel y este tipo de cosas, que quizás son mejores como juego, pero el que más recuerdo es el Marvel Super en Superhéroes. Las animaciones me dejaron un poco abierto, es impresionante. Y luego también todo el tema de los escenarios y las pijadas que tenía de referencias a cómics y eso, era impresionante, impresionante. Bueno, de hecho, ahora te dedicas a ello. Sí, sí, ya te digo. Y de hecho, cuando tengo que muchas veces tomar referencias para cómo dibujar un superhéroe y tal, muchos los baso en las animaciones que vi en ese videojuego. Porque el Hulk y el Spider-Man de ese videojuego son los mejores que me he visto en mucho tiempo. Fantástico. El Hulk ese era el Hulk de Larry Frank, de la etapa de Peter David, total. Yo te digo, pero unas toñinas y cuando hacía la magia, la primera vez que la vi, que vi a Hulk desaparecer por arriba de la pantalla y al segundo volver a caer con un trozo de la luna, dije, hostia, esto es una maravilla. No obstante, el Iron Man de ese juego también, sí, también está muy chulo. Super bazooka de la hostia. Sí, eso es un montón. Pero yo me quedé con... Bueno, y Lobezno es también impresionante. Lobezno está muy bueno. Tiene, y la mayoría es que todos están de puta madre. Pero eso, el Hulk y el Spider-Man fueron los que más me impresionaron. Salva, está prohibido decir de puta madre. Ah, pues... Que no. Que digas lo que te salga del rabo, tío. Que aquí somos libres. Yo pregunté antes y no pasó nada. Aquí decís... Se puede decir de puta madre, tienes que decirlo así. ¿Decís super guay aquí o qué pasa? Que pase del tío. ¿Es el vuestro rollo en super guay? Chachi de la muerte, ¿no? Es lo que decís aquí, ¿verdad? Super chuli. ¿En dónde me he metido? Madre mía. Bueno, pues hemos acabado con los buenos. Ahora entramos en el terreno de lo chungo, de delicias escatológicas para todos. Bueno, aquí voy a empezar por un juego que no es que sea malo. Bueno, a mí no me gusta nada, pero como juego es de 6 o así más o menos. Que es el Mortal Kombat contra DC, que salió hace un año o algo así. No es que sea de los peores, ¿no? O sea, no es una mierda, pero yo me esperaba mucho más, ¿no? Porque tú lo ves, ves cómo están hechos los gráficos, que, o sea, no es que sean una maravilla brutal, pero usan el motor Unreal, están bien hechos ahí los superhéroes. Pero luego, a la hora de jugar, yo es que el Mortal Kombat de normal no lo trago y hay mucho peor. De hecho, hay momentos de animación que digo, pero ¿cómo cojones se le ocurre hacer que el Wonder Woman se haga ese tipo de patada? ¿Cuando Catwoman respira? Gatúbela. Bueno, Gatúbela y la mayor parte de las mujeres de las féminas de ese juego tienen una personalidad impresionante, lo cual le suma puntos a mi parecer. Pero es que los Mortal Kombat de normal yo los considero cutres en sí. O sea, me gustan por lo cutres que son, pero a la hora de jugar los encuentro yo insoportables. Y a este le pasa eso. Yo me pongo a jugar y se me quitan las ganas en el segundo round. Pero como producción está muy chulo. Lo malo es que le falta la jugabilidad. Y por eso lo pongo en el quinto puesto, porque es que es imperdonable. Oye, estoy viendo que disfrutas más criticando que alabando a los buenos. Es que este juego yo esperaba... Quería ver a Batman. O sea, ver cómo ese Batman que tan chulo está ahí modelado. Pues yo jugar con él ahí como con el Marvel contra Capcom y todo eso, ¿no? Que es como artista, ¿qué piensas de los diseños del juego? A mí me gusta mucho. Siempre sí que, por ejemplo, jugar en un juego de estos con Superman, Superman no tiene demasiada fuerza cuando va ahí caminando, o sea, lo ves flojo, ¿no? Pero ves hay otros personajes como Batman o Green Lantern. No sé si has escuchado en nuestro anterior programa, pero es por culpa de la magia. Ah, de es que, sí, puede ser. Los que a los que no os gusta Superman no tenéis ni puta idea. Sí, el tema de la magia, pues se ve que ahí jode a Superman. O los de Marvel, directamente. Y pero eso, en Batman, por ejemplo, me encanta. Y, o sea, casi todos son súper musculados y tal, y muy brutos, y la verdad es que me gustan mucho. Y hay algunas magias que la verdad es que están muy chulas. Green Lantern, la verdad es que me moló mucho. Y, ¿cómo se llama este? Lex Luthor, con su armadurita, también mola un montón. Bueno, tenemos de hablar de este jueguecillo. Más bazofia, pues en el cuarto puesto tengo un juego que para, o sea, en las capturas también más o menos tiene su aquel, pero luego lo juegas y es atroz, que es el Batman Forever, la recreativa. Creo que es Batman Forever o Batman, sí, es el Batman Forever. Es que es de Acclaim y este en su época veías las capturas de pantalla. Ves esos gráficos ahí, no sé si era rollo también con el Mortal Kombat, hechos a base de fotografías y tal. Y dices, coño, esto parece que está ahí guapísimo y tal, esto tengo ganas de jugarlo. Pero si tenías la, vamos a decir, mala suerte de encontrártelo en una recreativa y echarle 5 duros, vamos, eso era un, voy a decir, un desempalme total. ¿Sabes? Eso. Eso es que, a ver. Era como peleas de borrachos, ¿no? Una cosa ahí que vas para adelante y... ¡Oh! Perdona, Salva, que te interrumpa, pero es que hablando de peleas de borrachos... Nosotros, una vez, en unos carnavales, vimos una escena relacionada con el mundo del videojuego aplicada a la realidad. Una pelea entre dos personas... Y un tipo le sacó los pajaritos del Street Fighter a otro. ¿Tú te acuerdas de eso, Antonio? Yo, si era un carnaval y no me acuerdo, significa que me lo estaba pasando de puta madre. Bueno. ¿Cuál de ellos? Es que recuerdo varios. Oriéntame, ¿es de Braveheart contra la plebe o de...? Fue una pelea, un Street Fight total. En el cabezo de torre. Sí. Bueno, ya está. Por favor, Salva, dale, prosigue. Fin Sálvame. De... fin de, del inciso. Aunque tenía, ha tenido su historia, su gracia. Pero lo peor es que se le veían los pajaritos encima. Se le veían los pajaritos. Si era por el alcohol o algo, o por la hostia que le metió, pero... Ah, pues... Bien. Bueno, continuemos con la dinámica. Suelo decir que... Pues era entre... Una pelea de borrachos y un festival ahí de estos de luces de neón por todos lados que lo mejor que te podía pasar es que te diera un ataque de epilepsia para terminar lo antes posible de jugar. Pero, por lo que veo, es de las mejores adaptaciones de película que he visto, porque era igual que la película. Era idéntica. O sea, por una vez las adaptaciones son fieles. Tan malo como la película, eso sí que es cierto. Ahí sí que tengo que darte la razón. Forever es de las peores películas que he visto en mi vida. Pues el juego es también de los más chungos. Con fallos de guión, ¿cómo es posible que la Batchica, Alicia Silverstone, no tuviese pezones, pero sin embargo, Batman y Robin sí que los tenían en la armadura? ¿Era Batman y Robin o Batman Forever? No, espérate, has dicho Batman Forever, pero no tenía pezones también. Batman y Robin era peor, ¿eh? Sí, Batman y Robin era... Lo que pasa es que era más fosforita la de Batman Forever. Sí, porque estaba el tema de Enigma y toda la, su... la cara Batman. De dos caras era también... Sí, también. Y bueno, ese fosforito. Y ese Batmóvil, que madre mía. Y, bueno, ahí no era descapotable, que tiene tela, pero hostia, todos esos ahí neones y tal. O sea, en Batman, muy desapercibido, no pasaba. O sea, eso por la ciudad era muy cantoso. El señor de la noche de Las Vegas. Sí. Eso en Las Vegas sí que tendría su sentido, pero bueno. Bueno, continuemos con más mierda. ¿Qué está en Las Vegas? Vaya, pues sí. ¿Ha perdido mucho dinero? La verdad es que no, porque los que somos pobres solemos gastarnos poco dinero. ¿Te casaste? No me casé, pero poco faltó, ¿sabes? Sabiendo que legalmente solo valía allí, dije, joder, la broma tal, no, pero al final no. Muy bien, pues nos encanta que los pensadores conozcan el mundo y el mundo que merece la pena conocer. Continuemos con más mierda, cada vez peor, porque si este era malo, el Batman Forever, el siguiente, yo, bueno, al menos tuve la suerte de no gastar dinero en tenerlo porque me lo regalaron. Pero un jueguito también de Acclaim, otros señores de la basura, que es el Iron Man y XO Manowar in Heavy Metal. XO Manowar. Oh, Manowar, sí. De, no recuerdo qué editorial era, pero esa compañía. Malibu era o otra. Sí. No sé si era Malibu. Sí. Bueno, la por cuestión. Eso este... es que hicieron un par de números de intercambio. ¿Quién te regaló eso? Pues eso me lo regaló Superjuegos. Porque hicieron un concurso de dibujo y fue uno de los galardonados. Claro. Sí, sí. Sí, lo que, claro, al final. Bueno, al menos venía el juego, un cómic y un muñeco de Iron Man. Así que, pues, por la parte del cómic y del muñeco. Porque quiso Manowar, se le habían acabado. Sí, sí, se le habían acabado. Era, la gente se peleaba, me lo dijeron. Dice, lo siento, no sé. Se han agotado los de XO, así que te quedas con el trucho Iron Man, este que nadie quiere. Entonces, pues bueno, este juego usaba la misma técnica que el Batman Forever y que Mortal Kombat, los de 2D, solo que eran gráficos, bueno, como los del Donkey Kong, ¿no? Pre-renderizados en dos dimensiones, ¿sabes lo que digo? Sí. Y pues era un juego de scroll horizontal, el rollo, pues vamos a decir, como el Mega Man, más o menos, ¿no? De ir para un lado y otro de la pantalla. Pasando fases. Lo que, creo ¿Eso que en qué consola está? Eso era para PlayStation y supongo que también Saturn. Tengo que decir que, una vez más, este tipo de juegos, ves las capturas de pantalla y dices, coño, esto puede estar chulo. Te pones a jugarlo y es una pesadilla brutal. O sea, es lo. Yo. Sí, de la peor, es que no hay palabras. Una pena, teniendo en cuenta que te podía haber tocado un gran avance tecnológico como el Iron Man de 360. Bueno, ese lo tengo, pero solamente juego la primera pantalla. No sé si sea tan malo como algunos dicen. Lo es. ¿No? Sí, a ver. Yo tengo que colaborar un poco aquí diciendo que no he visto jamás un juego de superhéroes en el que un superhéroe vuele y esté bien representado. En el momento que vuela, es un desastre. Superman, todos los juegos de Superman... Superman de 360 no estaba mal. Es horroroso. Y te estrellas contra todo el edificio, son iguales. Y no pasa nada. Y era horroroso. Tú es que estabas con los logros, estabas obcecado. Pero dentro de lo que cabe, el Superman de 360 volaba. Es que el Iron Man de 360 era un infierno. Sí, vale, también. Pero me refiero que todavía complicado, no sé, encontrar la manera de representar un personaje que vuele en los videojuegos y que no tenga, porque todos los superhéroes que salen, si salen un videojuego que salen los superhéroes bien, siempre están los poderes limitados. No son capaces de... Sobre todo el caso de Superman es más... Porque Superman tiene tantos poderes y tanta historia que es muy difícil... Que para que un juego sea jugable y tenga una dificultad adecuada, que lo adapten todo eso. Te ves de vez en cuando a Superman que se marea porque le tienen una pedra y cosas así, o que venga o que Mindundi le pega un tortazo. Exactamente, viene el gatito de Pixel y le lame y se marea. Pero claro, si es un gato mágico, mola. Bueno, ya está, ya he hecho el inciso, paso. Pero es verdad, yo creo que es muy difícil. ¿Habéis visto algún juego de un superhéroe que vuele que esté bien representado ese momento? Yo creo recordar que el Superman ese, dentro de lo que cabe, pero dentro se de defendía. Lo que cabe, como decías tú. Pero es que volar es difícil, es como montar a caballo en los videojuegos. ¿En qué videojuego has visto que un muñeco esté montando a caballo en condiciones? Red Dead Redemption. ¿Ha jugado al Red Dead Redemption? No, ¿montan bien? ¿O no, ¿es convincente? He leído que la animación de los caballos es muy buena. Hombre, ya está bien. Y en Nintendo DS está Horses. Yo no, creía que no eso puedes subirte, pero los peinas y los maquillas y se nos va la pinza. Salva, por favor, tráenos de nuevo a la tierra. Bueno, continuemos con este top de lo chungo. Aunque ya nos queda poco sufrimiento. Si ya el Iron Man y XO Manowar era malo, el siguiente dentro de lo atroz es casi la cumbre de lo atroz. Aunque yo casi lo pondría el primero, pero es que bueno, hay cosas incluso más chungas que esto. Este que voy a decir ahora es el Spawn The Eternal, que es el primer videojuego, bueno, el primero no, el primer videojuego en tres dimensiones que salió de Spawn, porque antes había salido uno en Super Nintendo. Puta, en tres dimensiones. Sí, justamente, en Super Nintendo, que, bueno, no sé cómo era, no, supongo que no será muy bueno, pero tan malo como este seguro que no. Este, aparte, tuvo la mala suerte de llegarme al mismo tiempo que el Marvel Superhéroes. Entonces, por un lado tenía el culmen de los buenos juegos de superhéroes y por el otro este putruño que, madre mía. Este salió por las mismas fechas que la película, esa gran película que supongo que los que han visto recuerdan muy grabada... Muy buena y muy buena banda sonora. A fuego, de Spawn, con esos super efectos especiales. Y... No con cierta ironía. ¿Lo tuyo no era ironía? Madre de Dios. La banda sonora no era ironía. La banda sonora estaba muy bien. La película era un infierno. Es que lo malo es que cerraban los ojos y te fijaban en la banda sonora. Decía, hostia, pobre, ¿no? Sí, sí, sí. Eso. Bueno, yo sé que el payaso de la película sí que me molaba, el cómo estaba maquillado y tal. Estaba era chido. John Leguizamo. Sí, sí, sí. El puto John Leguizamo. Luigi de Super Mario Bros. En fin. Entonces, buena película también. Este juego, una cosa que daban como buena, aparte de usar super gráficos en tres dimensiones, con texturas, pues era que tenía un doble, ¿cómo es? Una doble, dos tipos de modos de juego. Por una parte era de explorar tipo, pues como el Tomb Raider más o menos, ¿no? De ir para adelante dando saltitos, plataformas y eso. Pero luego cuando te encontrabas con enemigos se transformaba en un juego de lucha en dos dimensiones, ¿no? Es tipo Street Fighter, más o menos. Que es más o menos lo que le pasa a este juego de Prince of Persia, el no me acuerdo cómo se llama, el que sacaron para Xbox y Play 3. ¿El Forgotten Sands? El crea rollo en Cell Shading. Sí, pero no me acuerdo ahora mismo el título completo. Bueno, pues este modo. El que era Cell Shading. Los gráficos, ¿no? Sí, el Cell Shading, justamente, que nunca moría. Pues era más o menos como eso, si en el Prince of Persia ya las cosas eran un poco chungas según se miren, en este de Spawn, si antes he dicho que las peleas del Batman Forever eran como de borrachos, esto ya era un... El Prince of Persia Cell Shading... De Play 3 se llama Prince of Persia. Prince of Persia. Sin más. Lo que sin te más. He dicho. Pues esto eran borrachos fumados. O sea, esto ya era imposible. O sea, yo me leía lo de las magias que era para adelante y darle a un botón simple, pero eso no había Dios que cogiera el timing para poder hacer un Hadoken de esos que el Spawn tiraba. Y al final era solamente darle al mismo botón y tener la suerte de que el contrario no te daba antes. Era lo único así. Y, o sea, atroz por todos los sentidos. Incluso la portada era lo peor del mundo. Que dices, coño, al menos una cosa de un cómic, pues, que le pones una portada de cómic, coge una buena, coño. Pues no, se tiene que coger lo peor del mundo. Un día tendríamos que revisar las portadas de videojuegos que se han hecho, porque te coges el Sega Mega Drive Collection, ves los extras y ves las portadas de videojuegos. Sí, no, hay algunas que te puedes morir con algunos Picasso. Y las portadas de la Master System, que hacía, dice, bueno, esta portada está guapa, vale, pero tiene que ser con el fondo a cuadros blanco y esto tenemos que adaptarlo de cualquier manera. Yo no hablo de diseño, hablo de dibujo, la anatomía. Sí. En general, las portadas de Master System son las más infames del universo. Y si no, miradlo en el siguiente programa que queréis verlo. Pero tela marinera, ¿eh? Tela marinera, juegos guapísimos. Tenían tal portada que decías tú, me voy a mi casa a leer el libro de sociales. O sea, no. Anyway. Grana de esto. Ahí estamos. Pues a lo que estábamos. El Spawn The Eternal, a mí me costó sobre 5 euros, bueno, 1000 pesetas o así, de la época, que me picaron por lo malo que era el juego. Esto de normal. Eso sigue pasando, es lo positivo. Esto de normal estaba 8.000 pesetas, que lo veía yo en los catálogos de las tiendas. Eso sí que es un suicidio económico. Y ya para terminar, en el puesto uno mío, y supongo que de la mayoría del mundo. Pero esto es reconocido, esto es cultura general. Es cultura general. El juego basado en un superhéroe es este. Pues tengo a el Superman de Nintendo 64, el Superman 64 de Titus. Que este no he tenido el placer de jugar yo propiamente, pero sí que lo he visto jugar y he visto muchos vídeos y tal. Estas veces que estás aburrido y dices, vamos a ver las cosas chungas del mundo. Y esto es de lo que está aparece. Está considerado de los peores juegos de la historia. Aparece siempre en el top 10 de peores juegos de la historia. ¿Pero qué lo hace tan malo? Es increíble. O sea, búscate un vídeo, Pedro. Ve en tiempo real a mirar un vídeo ahora mismo a tu ordenador y va a flipar. No sé si hay la leyenda esa que hay un montón de cartuchos del ET de Atari enterrados en un lugar del desierto. Sí. Eso no sé. Pues yo creo más que consola había. Sí, pero yo creo que de Nintendo, de Superman 64, tiene que haber muchas más enterradas. Y si no la hay, debería. O sea, tú el que la tenga la debe enterrar. Yo soy un gran fan de Superman. Esto simplemente por su valor histórico lo compraría a 5 euros. No tiene mérito, pero por 5 euros lo compraría. Y encima la carátula es muy chunga. Si ya el juego es chungo, también la carátula le va a la saga. Y bueno, y ya pues este juego es que no tiene más explicación. Es un juego, pues, lo peor del mundo. Es que de verdad, no se puede. ¿Visualmente cómo es? Pues visualmente es como el de la serie de animación esta que diseñó el Bruce Timm. Pero bueno, casi que lo reconoces por la portada, porque lo ves por dentro y ves al Superman que es como una caja de zapatos con brazos y piernas y un calzoncillo rojo y es que en volar es el tío ahí que parece de cartón piedra con los brazos así para adelante y yendo por anillos, que se parece más el Sonic en la pantalla de bonus que un juego de superhéroes. Hay niebla por todos sitios. Hay y colores fosforitos por ahí. Fosforitos, es una locura, es un despropósito del diseño, de la jugabilidad, de la humanidad. O sea, es... Bueno, muchísimas gracias por tu aportación, Salva. Te esperamos de nuevo pronto y pasamos a la siguiente sección. Bueno, Mariajo, ¿te han gustado las listas estas que nos ha hecho Salva? Sí. ¿Cuál te ha gustado más, la de los juegos buenos o la de los juegos malos? La de los juegos buenos. Bueno, si te parece, vamos a escuchar ahora una entrevista que le grabamos a Juan Paul, que sí. Apareció en el programa número 4, sí, sí. Sobre un juego que le gusta bastante. Su juego favorito, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas del título? ¿Football Manager? ¿No? ¿Sí? Sí, muy bien. Venga, pues vamos a escuchar la entrevista que le hicimos sobre Football Manager. Bueno, pues recuperamos a Juan Paul. Hola, Juan Paul. Hola, ¿qué tal? Gracias por volver a Confesiones de un Jugador. Encantado de que me llaméis siempre para pequeñas colaboraciones y poquito más. Hoy vamos a hablar de algo más serio. Bueno, Juanpa, aprovechando y celebrando tu llegada de nuevo, tu vuelta a Confesiones de un Jugador, bueno, Mariajo se está abriendo un especial de Carrefour, pero la cerveza buena ha vuelto. Sí, ha vuelto a esta casa porque otra cosa no. Hay que abrir las mentes de nuestro oyente y sí. Hoy has traído para degustar una maravilla belga. Una gran chimay azul. Una cerveza de las buenas, de las llamadas de abadía, trapenses, de las que te vas a cualquier bar y te sueltan 4 o 5 euros por cerveza. Oh yeah. Pero vamos, otra cosa no, Pero de lo que vamos a hablar hoy, del juego que vamos a hablar hoy, y de cervezas, es de las pocas cosas que sé en esta vida. Bueno, hoy vamos a hablar de un juego que es muy especial para ti. Sí. De hecho, es el único especial para mí. O sea, con vuestro permiso, os cuento un poquito. O sea, yo llevo jugando videojuegos toda la vida, realmente, como casi todos los de nuestra generación. Siempre han estado en mi vida. No he tenido realmente videoconsolas. O sea, como videoconsola no he tenido nunca. Siempre he sido jugador de ordenador. ¿Cuál ha sido tu primer ordenador? Yo empecé con los Pentium, los primeros Pentium, con 64 megas de RAM. Vamos, yo no estuve, por desgracia, o sea, no estuve con los anteriores. Estaba jugando a la pelota y todo eso. Sí, sí, yo he sido, por suerte, y espero que mis hijos lo sean alguna vez, de los que jugaba en la calle, de los que jugaba al fútbol, de los que jugaba al tocaculos con las muchachas. ¿Al tocaculos? Gran ¿Cómo juego. ¿Cómo funciona ese juego? Un momento, inciso. Esto no es un videojuego. Esto es un juego real, como la vida misma. Ya me veo a la gente pausando el programa y mirando a ver en qué sistema tocaculos. Está el tocaculos. No, esto, por favor, chicos, salid a la calle y proponed a las chicas de vuestra edad jugar al tocaculos. Sencillo. Explícanos la regla. Sencillo, solo hay una regla. Chicos contra chicas. Y aquí que no corre vuela. O sea, cuanto más culos toques, no hay ni meta, no hay puntuación, no hay absolutamente nada. No hay logro. Toca bueno, culos y no mires con quién. ¿Te parece poco logro tocar un culo? Es cojonudo. No, en la época... Ahora todo es un poco más fácil. Parece que los críos llegan antes a todo. Pero en nuestra época... No, pero sí, ahora el interés lo veo jugarlo de adulto, al toca culo. Hostia, si de adulto te conformas con tocar un culo... mal vamos, ¿eh? Pero no, este juego se jugaba... ¿Qué prefieres, Juanpa? ¿El follaculo? Tampoco. Este juego se jugaba con 10 años. Okay. Y lo más grande que había en el mundo era tocar un culo de una chica, de una hembra. ¡Dios! ¡Madre mía! Pero bueno, centrémonos. Bienvenidos a Confesiones de un follador. Centrémonos a lo que venimos. ¿De qué juego vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar un poquito de la saga de los simuladores de fútbol. Ya no solo de Football Manager, que quizá es el más conocido, o el que está actualmente como referente, pero sí de la saga de los managers de fútbol, porque realmente es el típico juego que está en segundo plano, para los que jugáis a todas las videoconsolas y todo este tipo de mundo, juegos de ordenador. Pero es un lo andaba pensando el otro día, que realmente es algo que siempre ha estado. Siempre ha estado y quizás siempre esté. O sea, hay juegos que pasan de moda, juegos que vienen, juegos, estilos o tipos de juegos que son de moda en su momento, pero este en concreto lleva desde que comenzó el PC Fútbol y desde que comenzó el Championship Manager primario, pero de los géneros que no han llegado a videoconsolas. Exacto. Porque salvo... Han llegado. Sí, pero yo mismo un día conseguí de segunda mano un juego de estos de gestión de equipo y tal... Lo puse, lo jugué media hora, vi que era imposible e injugable y le dieron por culo. Ahora hablaremos también de por qué, bueno, lo comento ya, de por qué es injugable este tipo de juegos en una videoconsola. La clave es el ratón del ordenador. O sea, tú en un mando no vas a poder nunca tener la libertad que tienes con un ratón del ordenador. La rapidez, o sea, yo algunas veces llego a jugar y mi mano vuela. No se ve. Y el ratón, el puntero del ordenador, no se ve en la pantalla. O sea, es velocidad máxima de actuaciones que ya tienen memorizadas. Y eso no lo puedes hacer con un mando. Es totalmente imposible. Totalmente imposible. Bueno, exactamente, tu juego referencial sería Football Manager, has dicho. Sí, sí, sí. ¿Qué hay que hacer exactamente en Football Manager? A ver, Football Manager. Concepto, para quien no lo haya visto nunca, quien no haya jugado... Es un juego, es un simulador, como hay un simulador para aviones, simulador para coches. Hay un simulador que es de fútbol, pero no es el típico simulador de fútbol como tipo el Pro o tipo otro videojuego de que tienes que darle patadas a un balón. Como decía, esto no es darle patadas a un balón. Esto es una gestión, o sea, gestión de todo lo referente a un club de fútbol, pero todo menos jugar. O sea, al contrario de lo que suele ser los simuladores de fútbol, que hay muchos, muy variados, muy buenos, mejores, peores, pero esto es todo lo referente a la gestión de un equipo de fútbol. Desde fichar jugadores, desde llevar la economía de un club, desde las entradas, desde las camisetas, desde la alineación, o sea, todo lo demás menos jugarlo. Parece raro, o sea, porque estamos acostumbrados a otra cosa, pero si os dais cuenta... O sea, realmente cuando llega julio y estamos deseando leer el Marca o leer el As, a ver quién fichamos. Es de la mejor si época del año. Exacto, o sea, porque a todos nos gusta el fútbol, pero nos gusta ver un partido, no ves total, pero realmente cuando llega julio y ves que Cristiano Ronaldo ficha, de que no sé qué, no sé cuánto, eso es lo que realmente nos emociona, la sensación de que se va a crear algo nuevo para ti. De que... Es que ha habido momentos de eso en el mercado de verano, cuando Figo se fue al Barcelona. Sí, son momentos el fichaje estelares. De Rivaldo. Cuando, perdón, quería decir al Madrid ese cabrón. Sí, sí, o sea, momentos Rivaldo, estelares de la confección de una plantilla. Zidane. Claro, momentos... Lo práctico. No, y la sensación de algo nuevo en tu equipo, algo de nuevo en tu vida, porque realmente el fútbol es parte de nuestra vida. Alguno, para algunos, lógicamente. Y ese momento tú lo puedes recrear en este juego, o sea, en todos los sentidos. Vosotros os imagináis que sois tanto Florentino, voy a poner el ejemplo del Madrid o puedo poner el del Barça, o sea, da igual. Eres Florentino y a la vez eres Valdano y a la vez eres Mourinho, en este caso, y a la vez eres el responsable de los aficionados, el responsable del campo, o sea, tienes todo, que sería como el jefe máximo de un equipo, pero no eres el jugador. O sea, eres todo lo demás menos el jugador. Entonces, esa es la gracia de este juego realmente. ¿A ti de esas partes cuál es la que más te gusta? Hombre, la más satisfactoria es la parte manager, como se habla en Inglaterra. Sabéis que en España es diferente a Inglaterra. En Inglaterra está la figura del manager, que es el que lleva los fichajes, todo el tema deportivo del club. O sea, desde fichajes hasta... hacer alineaciones, etcétera. Es como el Rafa Benítez del Liverpool, que compra jugadores, hace alineaciones, se encarga del campo, se encarga de todo lo referente a la parte deportiva, ya no a la económica. A él le dicen, tienes X millones para fichar y es, a partir de ahí empieza tu trabajo. Y para mí esa es la más satisfactoria porque es la que le sacan más jugo. O sea, luego estar viendo que tu equipo gana. La parte económica, a mí, sin embargo, en estos juegos es la que más me gusta. Pero económica... De generar dinero. Pero claro, ¿en qué medida, y esto es otra pregunta, en qué medida se pueden disociar estas dos partes? A ver. Porque supongo que va unido en generar dinero, en tener éxito. Te explico. No lo hemos comentado, pero existen varios juegos. O sea, ya haremos un poquito un repaso de todos los juegos que ha habido, pero actualmente... Existen dos juegos y dos conceptos de juego diferenciados. Está el Football Manager, que creo que es de Eidos, no sé si actualmente de Eidos. Y luego está el de FIFA. No. Ah, vale. El FIFA Manager. ¿Vale? Que son los dos referentes actualmente, ¿no? Son conceptos iguales pero diferentes. El FIFA Manager de EA Sport va un poco por la línea de chavales jóvenes. Menos simulador... Y tiene más pijada, o sea, poder meterte más en temas de camisetas, en temas de merchandising, para generar dinero. Es un tema, se mete en otras cosas que el Football Manager no se mete. Por ejemplo, Football Manager, tú no generas dinero. O sea, tú no puedes hacer nada salvo vender jugadores para generar dinero. Y en cambio, en el FIFA Manager sí. Controla lo que estamos hablando, camisetas, vallas, etcétera, etcétera. Muchos ítems que puede generar dinero. Pero con el Football Manager no. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Uno es un simulador más para jóvenes o donde puedes controlar otro tipo de cosas menos deportivas. Y el Football Manager, al menos por mi experiencia, es un manager de adultos o de personas que quieren eso. En concreto, gestión de un equipo a nivel de manager. Exclusivamente. O sea, no puedes tocar otra cosa. O sea que en realidad es un juego menos efectista, ¿no? Sí, depende. Para que tú llegues a hacer un gran fichaje, supongo que tienes que dar bastantes más pasos que en el otro. ¿O no? Hablando del Football Manager, tú tienes solo que ponerte en el... Te reitero otra vez el ejemplo de Rafa Benítez. O sea, tú eres un manager que controla a quién se vende, quién se compra, el tema de campo, el tema de entrenamientos y el tema de hacer alineaciones. O sea, si tú vendes a cuatro jugadores porque dices que no te valen, tu presidente coge el dinero y a ti te dice, tienes X dinero para fichar. Ese es el paso principal para poder tener dinero. Es la única, en el único aspecto que tú puedes incidir para conseguir dinero, es en vender a jugadores. En cambio, en el FIFA Manager puedes hacer otro tipo de pasos para generar dinero. Ya. Es como te digo, el Figma Manager se mete en otros aspectos que hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos. ¿Tú juegas exclusivamente al fútbol o también al FIFA? No, exclusivamente al Football Manager. El FIFA lógicamente lo he instalado, he jugado temporadas, pero como te digo, se mete en aspectos que los que son los... ¿Y qué es lo que te hace volver a Football Manager? Porque a lo mejor soy un poco más purista en este aspecto, pero a mí me gusta generar un equipo. El resto de cosas me distraen. O sea, supongo, las vallas, etcétera. Supongo que hay una referencia en la infancia de gran parte de la gente de nuestra edad que es PC Fútbol. Sí. ¿En qué medida PC Fútbol es comparable a todos estos juegos? A FIFA, a Football Manager. ¿Y en qué medida también quería saber hasta qué punto el juego se defendería más o menos un patrón similar hoy en día? O sea, ¿queda ridículo? No sé. El Football Manager, ¿no? No, el PC Fútbol. Mira, el PC Fútbol fue, lógicamente, una referencia. Todos nos acordamos de Michael Robinson en las portadas del PC Fútbol. Madre mía, recuerdo que descubrimos a Sabio en hombre, el PC Fútbol. Mira, tengo anécdotas para parar un tren. O sea, como anécdotas de esa época. No, yo me acuerdo realmente... Si no os acordáis, os lo recuerdo. Las cláusulas de rescisión esas magníficas. Por ejemplo. De 30.000 millones. Que solo están en España. pero yo me acuerdo, por ejemplo, del PC Fútbol 4.0. Porque hay desde el 1.0. PC Fútbol empezó en el 1 y evolucionó creo hasta el 11 o hasta el 12. Que son muchísimos años, realmente. Uh-huh. Evolucionó con los años, cada vez mejoró un poquito más. Pero también... Hasta que ya se jodió. No es un tema de joderse, pero se le dejó... Bueno, sí se jodió. La verdad es que terminó de ser rentable y terminó de venderse. ¿Pero por qué? Porque apareció la figura del Championship Manager en la época. A ver, os explico. Championship Manager apareció a lo mejor en el fútbol, en el PC Fútbol 8 o así. Cuando ya estaban yendo... Claro, a pique. Entonces, Championship Manager vino con una apuesta mucho más de adulto. Y empezó a ganar adeptos, porque PC Fútbol empezó a repetirse sin evolucionar. Empezó a quedarse estancado en 4 fichajes, 4 camisetas, 4 vallas y ya está. Sí, sí, sí. No profundizó en el tema. Entonces, Championship Manager vino como más fresco, lógicamente, siempre hay evolución. Y vino con ese nombre Championship Manager. Luego, en el Championship Manager, creo que era el 6 o así, hubo una ruptura entre las dos empresas que lo llevaban. Y siguió el concepto Championship Manager por una parte y por otra se quedó Football Manager. Una de las empresas se quedó solo el nombre y la otra se quedó la tecnología. Uh-huh. Lógicamente ganó la de la tecnología porque el fútbol, el juego empezó a mejorar, tenían todas las herramientas y empezó a mejorar. Y al final hasta la actualidad, que sigue siendo Football Manager la referencia. También salió hace 3 o 4 años el FIFA Manager, que está compitiendo pero tampoco llega a la altura. No tiene nada que ver. Pero, volviendo a tu pregunta, me comentabas que si ahora se defendería el PC Fútbol. Realmente, el FIFA Manager es como si dijésemos la progresión del PC Fútbol. Ajá. El concepto es el mismo. De camisetas, vallas... Eso ahora también se ha intentado integrar en los FIFA, directamente. Sí, sí, sí. Sí, para meterlo en los FIFA y profundizar desde el mismo juego. Es como si dijésemos hacer un juego completo. Sí. De decir, yo gestiono un equipo... Y a la vez juego los partidos. Eso, no sé por qué, no ha funcionado. No ha funcionado, salvo que el FIFA le han dado algunos puntos también de gestión, pero la unión del FIFA Manager con el FIFA... FIFA, no obstante, sabemos que funciona. Sí, sí, vale, solo. Es un sí, juego sí, sí. Que genera mucho dinero, que además Electronic Arts ha invertido tecnológicamente y cada mucho. Cada vez van a más y van... Y hubo un momento que el Pro dejó de existir y ya solo existía FIFA. Sí. Vale. Pero, ¿sabes cuál es el concepto clave? O sea, la gente que quiere jugar al FIFA o que quiere quiere jugar al fútbol no quiere gestionar un equipo completamente. Ya, no, está claro. Completamente. Pero a lo que yo iba, sabemos que FIFA genera dinero. ¿Lo genera Football Manager? Sí, sí genera dinero. O sea, de hecho, se demuestra porque, lógicamente... Yo estoy en todos los foros, soy colaborador de fmsite.net, que es la página española donde se mueve todo este mundo. Hay una comunidad muy grande, muy grande. Pasa que es una típica comunidad oculta, porque no es un juego mayoritario. Nadie escucha hablar de esa gente. Exacto. Pero, claro, pero luego allí en ese foro será súper activo, ¿no? No, pero no os imagináis. O sea, es un foro más activo que cualquier videojuego de los que podéis conocer. O sea, realmente gente diariamente, gente trabajando para en sus ratos libres haciendo updates, o haciendo parches para mejorar camisetas de todo tipo. Uh-huh. Entonces, es una comunidad enorme, realmente, y lo que pasa es que, como decíamos, está un poco oculta. Ya. Bueno, el juego... Bueno, lo que decíamos, siguiendo un poquito ya por ir cerrando con PC Fútbol. ¿Tendría éxito? Ah, lo que porque a efectos de programación, hoy en día, se podría programar algo parecido a PC Fútbol, a la española y tal. ¿Tendría éxito? Como estaba diseñado hace 5 o 6 años. Ponte que te sale a ver, una evolución un poquito mejor, pero sin hacerle caso siquiera a la parte tecnológica del campo de juego, porque eso era una broma que no tenía. Pero realmente, si realmente ha existido. PC Fútbol ha seguido funcionando hasta el año pasado anterior. Pero eran mierda, eran gente que compraba el nombre y sacaba basura. Pero es que realmente hay otras opciones. Es raro crear un PC Fútbol como nombre, a no ser que la compre una compañía que se dedique mucho dinero a eso. Y los de FX Interactive, por ejemplo, que son gente que hace muy buenas programaciones, sacan cosas de calidad a buen precio. Sí. Pero claro, tendría que ser algo así. Sí, pero realmente no sé si les sería rentable. Ya. O sea, lo que estoy hablando, habiendo como existen competidores muy serios, muy estabilizados. Claro, y la gente generando mucho dinero. El mercado ha cambiado y la gente parece ser, los que queréis jugar a esto, jugáis a lo que jugáis. Exacto, y no hay opción de cambio. O sea, yo leo en foro gente que pregunta, bueno, es mucho mejor el FIFA Manager porque puedes controlar camiseta, pero la gente de toda la vida que realmente nació, yo ahora tengo 27 y somos los que empezamos con 15 años, hace 12, 15 años, la gente no quiere cambiar de concepto en ningún momento. Vale, cuando uno ha estado unido a una saga desde el inicio, eso nos ha pasado a muchos, además a veces a sagas minoritarias, está el tema de la evolución. Hay años que se evoluciona más, años que se evoluciona menos. Sí. Esta saga... ¿Cómo se evoluciona en los últimos años? Sí, o sea, realmente la evolución... Y nos vamos a remitir ya... Vamos a ir al grano. No, vamos a ir a la versión de Football Manager del año que viene y la que va a salir. Sí, del año pasado, dirás. O sea, del año pasado, sí. Las dos últimas. La evolución grande fue de esta última a la anterior, realmente. Es que realmente ya aún no hay información sobre el Football Manager 2011. ¿En qué época del año suele salir? En octubre, noviembre, cuando ya se han hecho los mercados de fichajes de septiembre, normalmente. La poca información que hay, y es en plan información así bajo manga, es que no va a haber muchas novedades este año. Pero en cambio, del año pasado al anterior, incorporaron ya la figura del 3D en los partidos. Es que fijaros hasta qué... ¿Es determinante eso? No, en ningún momento. Fijaros, de hecho, los más puritanos la odian con todo el alma. O sea, realmente, para que os hagáis una idea, el 2D era lo que primaba en los partidos de fútbol. Tú puedes, que no lo he explicado, o sea, tú le das haces tu alineación, le das a jugar, y te aparece antes, todas las anteriores versiones, te salió una pantalla en 2D con chapitas. Sí. Fijaros hasta qué poca importancia se le da a la simulación, realmente. ¿Y este año se va a introducir? No, el año pasado se introdujo el 3D. ¿Vale? Un 3D muy rudimentario, muy sencillo, muy pocos movimientos. ¿Qué tipo hace falta para jugar a esto? Bastante, pero no por el tema del 2D o el 3D, sino por la cantidad de datos. Creo que es el juego, si no el juego, de los juegos que más cantidad de datos mueve el del mercado. O sea, porque imaginaros que hay alrededor de no sé cuántos equipos, miles y miles y cientos de miles de jugadores que tienen que mover datos a la vez, o sea, realmente estadísticas. O sea, necesitas mucha RAM en el ordenador para poder mover este juego. No te vale prácticamente ni con 500 de RAM, o sea, de un giga para arriba. Fíjate, un juego que tecnológicamente es muy sencillo. Exige mucho, pero... Y realmente el juego, ¿sabes lo que pesa el juego? ¿Cuánto? Pesa, creo que ni 300 megas. ¿Qué? El juego. Porque el nivel gráfico, que es lo que más carga, es muy pequeño. Bueno, ahora con el 3D sí que es verdad que aumenta. No se llega a 600, 700 megas. Pero en un puto... Quiero decir, sí, en un CD. Sí, sí. Realmente, pero... Cuando en el momento que lo instalas... la base de datos empieza a generar, ya. Empieza a ser bestial la cantidad de RAM que mueve. ¿Tarda mucho en pasar de una semana a otra? No. Bueno, de una semana a otra, pero no por lentitud del ordenador, sino porque vas día a día. No, pero... o de día a día. No. Un día jornada de liga. También estás jugando liga española, sí. Jornada de liga. ¿Tarda mucho en procesar? Depende de lo que tú te entretengas. Si tú le das, haces dos cambios y le das a seguir, es rápido. Pero si tú empiezas a ver estadísticas, porque como comentabas, es un juego adulto, y tienes una cantidad de estadísticas alucinantes para poder confeccionar un equipo normalmente. Pero hasta los metros corridos, los disparos hechos, los disparos correctos, los pases correctos... ¿Este todo. Juego está integrado también en Steam o no? Sí. El año pasado lo integraron. ¿Y hay alguna ventaja por tenerlo en Steam o sí, no? Las actualizaciones son automáticas. ¿Tú lo tienes en Steam? No, yo soy, como te digo, de los puritanos. De disco, ¿no? Sí, de disco de todavía, me lo compro todos los pero, años. Que si tú lo compras ahí ya, no lo puedes utilizar en el perfil de Steam, ¿no? No, sí lo puedes. Sí, pero las actualizaciones no son... Puedes registrarlo, te avisa que hay una actualización, pero no es tan rápido como en Steam. En Steam es mucho más rápido. Lo que pasa es que no tener la caja... Este ya. Juego que es tan clásico y tan... Ahí en algún momento hay que acostumbrarse. ¿Tienes todos? Sí. No tengo todos porque empecé a comprarlos hace 5 o 6 años. Uh-huh. Pero los he jugado a todos, pero dejado... ¿Me dices que empezaste a jugarlo con 15 años? Creo que eran 15 porque cuando me cambié... O antes. ¿Y quién te creo... introdujo pues esta no, forma de no jugar? Tengo recuerdo, realmente. O sea, yo creo que fue algún amigo, el típico amigo del colegio y tal, pero... Pero yo he sido siempre el... No sé, a lo mejor lo vi un día y lo compré y tal. Pero tengo unos recuerdos alucinantes de este juego. O sea, realmente... ¿Por ejemplo? No, recuerdos de dedicar horas y horas. Lógicamente todos dedicamos horas. Ha hecho las típicas noches, pero con los juegos de gestión, las típicas noches esas, escuchando el larguero... Totalmente. Y de hecho tengo recuerdos... Y escuchando el hablar por hablar, hasta el final, hasta las 4 de la mañana. Y el de en tu casa o en la mía... De los 40 principales de sexo, que allí aprendimos todos muchísimo, dedicándole horas y horas, y aparte con amigos. Se puede jugar tanto online como por turnos. Yo he dedicado horas y horas con amigos, y que lo está escuchando en este momento sabe quién es, horas y horas con revistas porno y jugando al PC fútbol, en su caso a PC fútbol, y como unos locos toda la noche. Pero vamos, momentos inolvidables, ¿eh? Y fichar a Ronaldo cuando tenía 23 años o 22 años y ficharlo del Barça o del PSV en su época. ¿Han sido tu equipo así de referencia? Yo soy el del Madrid, porque sí, pero vamos, siempre se suele coger al equipo que te gusta. Lo que pasa es que cuando ya te vas haciendo mayor necesitas retos nuevos, y más en concreto con el Madrid. O sea, es muy fácil ganar todo con el Madrid, ganar todas las ligas. Hombre. Pues que se lo digan a Florentino y que se lo digan a los madridistas. Pero al menos en este juego. En este juego, tener mucho dinero te ayuda muchísimo. Entonces, ¿cuáles son tus equipos así? A ver, siempre... ¿Puedes coger equipos de divisiones inferiores? Sí, llega a todas las divisiones, hasta tercera división. O sea, el Murcia, que está ahora en segunda B. Lo puedes coger. En los últimos años, hasta tercera división de España. ¿Cuál ha sido tu mayor reto así de ascenso mítico? Con el Albacete. Yo soy la mitad manchego. Entonces el Albacete le tengo mucho cariño. Entonces siempre hay algún momento, alguna partida que cojo el Albacete. Y depende de donde esté segunda. Normalmente puede descender también. Pero si desciendes te echan. Ya. Entonces no sueles bajar a segunda B y luego volver a surgir. Tienes que empezar desde el principio con equipos bajos. O si quieres retos máximos, puedes estar en el Liverpool o en el Madrid. Pero despedirte. Y coger un equipo de segunda B. Ah, o sea, puedes continuar. Totalmente. Tu eso carrera. Es, tú empiezas el día 1 de ¿Tu septiembre. ¿Tu carrera acabaría en algún momento o no? La mayor fecha, o sea, cuando ya... Yo nunca he llegado a reventar el juego, como quien ¿Alguien dice. ¿Alguien lo ha hecho? Creo que no tiene... Tiene que tener fin, pero yo no conozco a nadie. Ya. O sea, yo he estado en el 2050 con jugador, con los abuelos, con los nietos de Raúl. No es broma, con los nietos de Raúl. ¿Confirmado que eran nietos? Sí, porque actualmente te dicen es familiar de tal o es el hijo de verdad. O sea, ha llegado hasta ese punto de perfección y de puntualización. Joder. Que te dice, este es el nuevo Raúl o este es el nuevo tal, y te dice empleado favorito Raúl o empleado tal, y intuyes que es su hijo o tal. Vale. O sea, a niveles máximos de perfección y de realidad. O sea, lo bueno de este juego es que ha ido perfeccionándose hasta tal nivel que en muchos momentos te crees que realmente estás en la vida real, porque aparte, o sea, yo los jugadores que tenemos ahora en la realidad los he visto crecer con mi juego. Uh-huh. O sea, no sé, ponerte ejemplo, Gabo, por ejemplo. Las puntuaciones y la progresión más o menos se ha ido cumpliendo, ¿o no? En el 90%. O sea, los research, no sé cómo se pronuncia, que son como los buscados. Pregúntaselo a Pedro. Research. Que son como una especie de como los buscadores o de los clubes, de los ojeadores, buscadores de los juegos. O sea, han sido contratados. O sea, a ver, esto funciona con que el Football Manager tiene gente que va a los equipos de fútbol, de verdad, y hace valoraciones y pide valoraciones a los entrenadores. De verdad. Entonces, es totalmente fidedigno. Si tú llegas al Madrid, de hecho, hay un ojeador que va al Madrid y pide, por favor, quiero un informe, relléname estos datos de cada jugador que tengas en el juvenil, en el tal. Entonces, eso se traslada luego a la realidad. O sea, yo he visto jugadores que ahora son ya mayores, un tipo Saviola. Yo a Saviola lo he tenido en mi equipo con 17 años, promesa. Fíjate. Promesa totalmente. Entonces, y ahora son jugadores, ¿qué tal? Pero, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, hace 5 o 6 años era el típico jugador bueno del Sporting de Lisboa. Y yo lo tuve en mis filas del Madrid, o no me acuerdo exactamente del equipo. Y era un jugador para el Real Madrid C. Ya, y luego evoluciona y se convirtió en el mejor del mundo. Como puede pasar con Messi o Cristiano Ronaldo. En la realidad, okay. Y para dar más datos, de hecho hay actualmente clubes de la Liga Inglesa que tienen contratados a los ojeadores del Football Manager y compran el juego. Vaya tela. Compran el juego para ver la progresión de jugadores. Joder, increíble. Con estadísticas, con tal, y cumplen muchísimo. Vaya tela. Hombre, lógicamente hay algunos que se quedan en el camino. La inversión económica, entonces, supongo que será fuerte la que hace esta gente. Sí. Sí, como te digo, el dinero no se lo gastan en tecnología. Pero claro, ¿pero compensan, ganan dinero con esto? Piensa que aquí en España hay bastante gente que compra, pero en Inglaterra es un... En Inglaterra compran muchísimo de PC. Muchísimo. Y además este juego es muy, muy, muy conocido en Inglaterra. Ya. Oye, Juanpa, un poco de chascarrillo. ¿Cuál es tu nombre como manager? Porque siempre en estos juegos siempre tiene uno su nombre. Siempre. Yo soy el señor Murcia. El señor Murcia, mi apellido Murcia... Ole. Señor Murcia o Juanpa Murcia, depende. O sea, pero no me pongo mote raro. Ok. Bueno, este juego es muy esclavo. Como todos los juegos. ¿Cuál es el tiempo mínimo que tienes que jugar para sacarle un poco de... una unidad mínima de juego? Sí. Aquí el tiempo cambia un poco al resto de los videojuegos. Esto es relativo. O sea, lógicamente, aquí le puedes dedicar el tiempo que tú quieras. O sea, pero es el típico juego ultra adictivo. Totalmente, porque darle a un continuar te puede cambiar la vida de manager. O sea, siempre, claro, hablando de manager. Este juego no conviene jugarlo estando cansado, estando... No. Aquí, esto es serio. Al menos para nosotros es muy serio. O sea, es una vida paralela realmente que llevas. O sea, tú estás deseando... Yo llego momentos en que me deja un fichaje a medias, que lo tengo a punto, y a mí me ha jodido enormemente irme de mi casa... O he ido antes... ¿A trabajar? Sí, o no. O he salido a las de fiesta y me he ido una hora antes para terminar ese fichaje. Hasta esos puntos. ¿Tú has ido de fiesta y te has puesto a terminar un fichaje? Totalmente. O sea, de fiesta y de todo. Y he dejado cosas a mitad. Y he dejado de estudiar, he dejado de trabajar, he dejado de hacer todo por terminar ciertas cosas. O sea, hasta ese punto. Este juego es muy adictivo. Oye, ¿y cómo se lleva eso con tener pareja? ¿Casa? ¿Obligaciones? Mal. Una cosa es un Street Fighter que dice, se ha acabado el combate. No, aquí no hay fin y yo he podido estar horas, días jugando, no 24 horas seguidas, pero sí 5, comer y 5, tranquilamente. ¿Con pareja? Con pareja. Y sacarme los ojos, literalmente. ¿Ha llegado a discutir? Buah, totalmente. ¿Por culpa del juego? Como te digo, es un juego muy adictivo y no te das cuenta. Pasan las horas... Es, yo creo, de realmente de los pocos juegos, al menos que he jugado yo, que se ha pasado 5 horas como si fuese un suspiro. Y darte cuenta a las 5 horas, que llevas 5 horas, tienes los ojos rojos, el cuerpo cansado, pero no te cansas. Yo es rara vez me he quitado del juego cansado, porque no me apetezca jugar. Muy, muy, muy rara vez. Me han tenido que quitar. O porque mi cabeza ha desconectado un segundo de ese mundo alternativo y ha dicho que tienes que ir, que tienes una boda, que tienes una boda y tienes que ir. Pero vamos, pero es increíble. Bueno, es increíble. ¿Algo más que nos quieras contar del juego? Pues realmente como poquito más. O sea, lo que estábamos hay una comentando. Versión para iPhone, ¿eso qué tal sí, está? Sí, eso le he echado un vistazo. Cuesta 10 euros. Sí, o sea, a ver, ha habido un antes y un después con el tema del táctil, que realmente se le puede explotar, se puede explotar. Lo he tenido en mis manos y como así decíamos que en videoconsola es totalmente imposible, con un mando, totalmente imposible jugar, con un táctil sí se puede. Se puede, lógicamente, en el cacharrillo este pequeño, sí se puede jugar, tiene muchas menos opciones, a lo mejor tiene un 20% de opciones y de estadísticas que puede tener el juego de ordenador, pero es jugable y te puede entretener. O sea, típico rato en el autobús, típico rato en metro. Ahí ya no entro porque el tema sentimental no puedo hablar de dinero. ¿Te lo gastaría? Si tuviese un iPhone, ¿pagaría? Sí, totalmente. Totalmente los pagaría sin con los ojos cerrados. De hecho, tengo un teléfono Android y estoy deseando que lo saquen, que espero que lo saquen, para comprármelo. Porque es un sentimiento, realmente es una cosa especial. O sea, no lo haría con otro videojuego, pero con este sí. Un día, Juanpa, si te parece, nos va a hablar también de teléfonos Android, de los que no tengo ni idea. Perfecto. Y eso sería interesante, porque hay mucha gente que tiene teléfono Android y siempre lo ponen como, esto es mucho mejor, esto es mil veces mejor que el iPhone. Que el iPhone bueno, o que cualquier otro teléfono. Un día me gustaría que nos diga varias razones. Solo decir, un pequeño avance, que hoy justo me he puesto el emulador de la PlayStation. El famoso emulador que ha salido esta misma semana. Lo tengo puesto ya. Y es acojonante, es acojonante. Tienes una Play en un cacharrito muy pequeño, bueno, pues, y con todos los juegos, todas las ROMs que hay de Play, las tienes en el Android. Pues lo tenemos pendiente para futuros programas. Juanpa, espero que hayas estado a gusto. Totalmente, totalmente. Ya sabes que Confesiones de un Jugador es tu casa. Y nada, queda un poco de chimay por ahí. Sí, no la terminamos de beber. Pues vamos a terminárnosla. Muchas gracias, Juanpa. Bueno, encantado. Bueno, señores, hemos llegado de nuevo al final de nuestro programa. Como siempre, agradeceros por haber estado con nosotros. Agradecer a la gente de los foros, el foro de Arcadia Gamers, el foro de Confesiones de un Jugador en Facebook y a todos vosotros que nos hacéis mantenernos en el top 10 de iTunes. Muchísimas gracias. Os recordamos que cualquier colaboración que os apetezca mandarnos en formato MP3, escrita o en, yo que sé, como se os ocurra, o una pregunta que nos queráis hacer, la podéis trasladar sin problema al email confesionesdeunjugador@gmail.com. Poco más que deciros, muchísimas gracias por todo. Disfrutad del verano, que es para disfrutar. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Antonio, muchas gracias por aparecer por aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Chicos y chicas, hasta el próximo programa. I chose the right direction by opening